único concreto es el llamado a audiencia para llevar el boleto a 3.50 pesos. Tiempo. El cielo continuará parcialmente nublado. Mañana se espera una mínima de 22 grados y una máxima de 33. Noticias en línea. Metro. Apagones. Guerra de vedettes. Caminata en la playa. Cola. Clásicos flojos. Basta de verano. Solo por Metro. Minuto en Buenos Aires, 30 grados la térmica, pero no hace tanto calor como me dicen que hizo todos estos últimos días. Les digo a mis compañeros y a Pablo Fábregas, Julieta Pink, buenas tardes. Hola, bienvenido. Bien, ¿cómo les va? Bien. ¿Y Sebas? Sebas empezó su periodo vacacional ya. ¿Hace cuánto? De Arena Beach le pegó. Pero no sé cuándo fue. Se fue. Acabamos de llegar. 12. Ah, ¿este fin de semana estuvieron ahí? Claro. Ah, no sabía. Hubo una tanda que todos... Hubo una tanda que llegó el sábado y mi tanda, la tanda en la que vine, llegó hoy 14, 14. ¿Es un contingente? Hoy arranca. ¿Técnicamente es un contingente? Técnicamente sí, fuimos todos, como se decía en la secundaria. Sí. Pablo, vos fuiste el primero que volvió, ¿no? Yo me volví ni bien, terminamos el programa del sábado, el programa local, agarré el auto y me volví con Denise y con Martín Reich. Sí. ¿Estabas acá qué hora? Y a las 9 estaba cenando en familia con la sensación de que pasamos todo el día juntos. Mentirosa, pero fue así. Claro. Cena tranquila, con mucho Mad Men, después con 3 capítulos de corrido, viste que sentí como que el sábado fue... No estuve afuera. Ah, está bien. Sí. ¿Y qué cenaste? Las hamburguesas que habían sobrado el cumpleaños de Inés. Está bien. Planazo. Digno. Perdónenme, planazo. Re. Sí. Digno. ¿A la parrilla o a la plancha? Fueron al horno eléctrico. Y hornito eléctrico es que invento. ¿Qué invento realmente? Para mí es nuevo. No es nuevo. Pero la rueda no funcioné. Yo tengo un hornito eléctrico. No. ¿Más para solos y solas? Sí. ¿O pocos? ¿O parejita? Es la única pata flaca que tiene. Pero tiene tamaño. Yo no tengo microondas. Uh-huh. Tengo hornito eléctrico. Lo bien que haces. Sí. La única pata no es congelada. Pero no calentás un té. No, cuando guardo, me sobró guiso de lentejas, me sobró unos fideos con vegetales que te los frizo. Después tengo que ir al baño de María, como cuando era chiquita. Para descongelar. Y no va en el horno eléctrico. Sí, va directo. Y pero te quema todo y no descongela. Claro, claro. Si confías... Nunca lo hice. Bueno, me voy a tirar la pileta. Tenés que mirarlo. No, lo que tiene el horno eléctrico... Es religioso. Que, por ejemplo, medio pollo te lo hace perfecto. Hay algunos que intentan un pollo entero, pero... Sí. De los chiquititos, medio pollo te lo haces como un campeón y queda exquisito. Yo cometí un error de Tano. Sí. Fue que se me quemó el chiquitito que tenía. Y en la segunda dije, no fue tan bien con este que compré uno más grande. Que es un ambiente. O sea, mi casa tiene 4 ambientes y un horno eléctrico. No se puede dormir una visita. Entonces lo puse abajo de una mesada. El calor que levanta ese mar. No. Bajo mesada. Malísimo, error gigantesco. Pero, ¿el lugar o el tamaño? Tamaño gigante, mucho calor levanta y a veces estás haciendo dos hamburguesas y se... Lo que no tiene explicación es que, por ejemplo, la entraña en el horno eléctrico sale exquisita. Sí. No el bife. Sí, no se pone la explicación. Es más ancho el bife. No tiene que ver con anchura. El bife ancho. ¿Y el bife agosto? ¿Y con qué? No tiene que ver. No tiene explicación. Claro, acá el horno, por lo que dice el señor Flabregan, que hay que tenerle fe, no es por convección, sino por convicción. Sí, con fe. Hay que tenerle fe y ahí se lo hace. Empanada, pizza, perfecto. Pero yo no tengo perfecto. Paciencia. Hamburguesa. Perfecto. Y el tiempo... Pregúntame bife. No es en minutos. Bife. No. El tiempo no es en minutos. El tiempo es un giro de muñeca aproximado, ¿entendés? Tiene una perilla, un timer, vos girás. Ah, es todo convicción. Sí, es ojo. Sí. ¡Rack! El mío es hasta que me dio se me rompe el timer, no consigo repuesto y le tengo que poner con una pinza, una picolor, y también está ahí. Es bueno el rubro de el arreglo casero para el artefacto. Sí. Se te rompe una pieza que no venden, la perilla, no venden esas cosas y hay que arreglársela. Y ahí sale mucho medio broche. Un pedazo de broche. Es una herramienta mágica. Clip. Pinza. Destornillador también. Destornillador. Es el destornillador del horno. No lo saques de ahí. No lo saques. Yo tengo un microondas que para poner el tiempo, no es un microondas, es un horno eléctrico. Cuchillo. Ahí está. Ah, sí, bueno, porque tiene un coso en el medio. Y a veces está. Pero quedó, quedó para mí. Sí. Yo quedo ahí. Es más, está la pinza del hornito eléctrico. Es la pinza del horno eléctrico. Exacto. Está el cuchillo que se usa como destornillador también. Sí, señor. Hay que cortarle la puntita. La puntita está como mordida. Porque está diciendo, venís bien, se zafa, vení, dale un cachito más. Hay que mochar. Es eso. Hay que mochar. Mocharlo. Sí. ¿Y vos cómo encontraste la ciudad, la capital, los amigos? Bien, la verdad es que aterricé a las 12 del mediodía. Today. Y vine para. Y, o sea, fui a casa, dejé el bolso, comí una milanesa argentina. Mirá. Era muy argentina la milanesa. Con arroz argentino. ¿La pediste o la hiciste? No, ya estaba hecha y la solo tuve la suerte de convertir. De la mañana. Uh-huh. Ah, ok. Calculo que de la mañana. Y vine para acá, así que me dicen, ¿viste que no vi nada? Sí, leí los diarios, pero no me enteré de las cosas que se charlan. Un poco leí Twitter igual y... Pero y la fragata y eso sí, te enteraste. No, todo. No, noticias sí. De hecho, te digo, no hay noticias. Okay. Para mí no hubo noticias. Eran tres boludeces. Se tienen que tomar vacaciones. Sí. Pero no, bárbaro. No solo no, sino que son 24 horas. Pero mirá si los noticieros... Bueno, Crónica un poco lo hace. Hacen lo que la Vecchia. Sí. Para Navidad. Claro. Te compilan lo mejor del año. Que hay que ver que es lo mejor. Sí, cada tanto agarra el Twitter y están dando muertes de famosos en Crónica. Y todos comentando. Famoso. Claro. Sí. Programó. Casamientos de famosos. Claro. Bien. Una vuelta vimos 1:40 de casamiento de famosos. Hermoso. El de Campi. Nos mandábamos mensajes. 45 minutos. Sí. Toda la tabla de baile del de Valeria Lynch. Toda la vimos. Entera. Que por ahí interrumpen con algún... un último momento. Y vuelven. Sí. A mí me gusta mucho Nacidos en 1980. Y te ponen la historia de la Sole. Qué bueno, nunca lo agarré. Luciano Pereira, creció en Luján y te empieza a mostrar todas las fotitos, todo hasta nuestros días. La frase, el tiempo estirado en televisión muere en Crónica. Muere en el verano. En Crónica, en todo el año. Estirar. Sí. Vamos a móvil de secuestro, el móvil dura 6:40. Sí, Pipo Mancera en el 60, no sé cuándo estuvo Pipo Mancera, el flaco estirando y dice, bueno, sigue sin pasar nada. Y está pasando nada. Nacimientos. Sí, Volvemos a estudios. Se quiere matar. Lo agarran haciendo que no con el dedito. ¿Quién fue el primer bebé del año? Me perdí todo. Hubo, sí, no me acuerdo. Rodrigo Astudillo, le conté Pómica. Hubo uno en Tucumán, hubo un par. No hubo uno solo. Es en todo el país, ¿no es? Sí, no, en todo el país hubo. General. Pero el otro día agarré el nacimiento de Baltasar, el hijo de Solita Silveira, que debe tener. 28. No, ahora debe de ser treintón o no sé. Sí, cuarentón. Público, así sí. Cuarentón. Claro. Y bueno, solita ahí en la clínica con el bebé. Genial. Qué espectacular ese material. Es como Bonadeo un poco, que tiene todo, pero de goles. El archivo. Pero de la farándula. Claro, claro. Yo también recuerdo donde nació Martín Ortega. Sí. Primer hijo, ¿no? La pareja de Evangelina y Palito. Uh-huh. Sí. Y también ahí estaba Pipo Mancera en el hospital. Haciendo una nota con él. Llevándole, no sé, un sonajero o algo así. El casamiento de Tinelli con Paula Robles. ¿Lo daban por la tele? Sí, y aparte todos los comentarios, todas las notas que le dio a todos los periodistas. Crónica se quedaba ahí esperando, entonces vos ves a Tinelli agradeciéndoles a todos, con otro look. Claro, claro. Con las chapas largas. No podés cambiar. Qué bueno. El casamiento de Susana con Robinalta también. Sí. No vi nada de tele, vi. Sí. Tenía tele, pero no vi un partido. Para variar. ¿El de Racing? ¿Qué viste? Vi River Independiente el otro día. Es todo. Nosotros estábamos hospedados en el hotel NH. Sí, muchos muy lindo. Planteles. Claro. Yo te reconozco un primera de ascenso. Un Checho Batista, el equipo chino. Estaba y todos los chinos son los del equipo, y Schiavi. Leandro Aspi se sacó una foto con un chino para después googlearlo a ver quién era, porque iba a ser compañero de ¿Y cómo lo googleás sin el nombre? Y, no sé. ¿Googleás la foto? ¿Cómo es? Hay una aplicación donde vos... ¿Reconoce? Donde vos... ¿Tenés que reconocer un chino? Claro. No, pero ¿cómo es que vos sacás la foto y... ¿Ponés una foto a un chino y buscame uno igual? ¿A un chino? Claro. Google te dice, no jodamos con chino. Claro. Soy Google. Está hecho para esto. Bueno, estaba el Checho Batista, estaba toda la gente de... Colón. ¿Cómo se llama? El contingente. Nuestros amigos de... El equipo. Colón, el equipo. Colón de Santa Fe. El promedio de altura de Colón es 1,87. Sí. No ¿Son todos muy altos? Muy grandes. Miren, los vi, quiero creer que no me crucé siempre con los mismos 5. Uh-huh. Y la gente muy alta. Muy alta. Y adentro un ascensor, la altura, el alto, al petizo se le hace más alto. Sí, es duro. Claro. Es duro el ascensor. Sí. Encontramos el aguantadero de botines, pelotas, conitos. Pues, utilería se llama. Eso. Sí. Pero es una salita del hotel que siempre está ahí utilería. Para desayunar. Y la usaron de utilería. ¿Y metieron ahí todos los planteles? Y no sé, yo vi... La bolsa con pelotas, las conitos. El paraíso de Martín Reich. Vos lo veías con la ñata contra el bolsa vidrio. Bolsa con pelotas, pecheras, todo lo que usa Martín Reich. Mucha venda. Conitos. Claro. ¿Te comprarías una de estas barreras? O sea, casi una vez me compro. Sí, porque sé dónde venden. ¿Viste la barrera cuando hay un tiro libre? Sí. Venden una, pero con siluetas de jugadores. Para los entrenamientos practican con eso. Mira. Es muy indigno, sino que te mandan a hacer de barrera mientras otro patea. ¿Se agarran también la entrepierna los de la barrera o no? No, pero los brazos al costado. Okay. No tienen entrepierna. La silueta. ¿Se le puede dibujar cosas a lo de la barrera? Lo que quieras, como mi metegol, como los jugadores del metegol que los dibujan. El tema, ¿en tu patio ibas a poner eso? No. Teníamos una quinta, un campo donde hicimos la cancha de fútbol. Ah, y obviamente que compré dos arcos. Sí. Y después quería comprar los banderines de los corners. Muy bien. Y no, nunca compramos nada. Compramos los arcos y nada más. Fue suficiente. Hicimos el rectángulo de la cancha y eso fue todo. El primer gol del año fue de Rogelio Funes Mori, ¿verdad? Con mucho cuello. El del año me trae Guati esta información. Jonas se llama. Jonas Gutiérrez. Jonas. La primera bola del casino Colorado el 21. Muy bien. Jonas es argentino, es jona.ar, o sea, Arjona. Y tuvimos nota con Osvaldo, el primer ahogado de la temporada. Mirá. ¿Y pudieron hablar con un muerto? No, cubrimos nosotros. No se ahogó. Bueno, se va a rescatarlo y él luego se arrepiente del rescate y vuelve al agua. Está el de Michael Hasselhoff en Mar del Plata. Cuando vayamos ya se fue. David. O Michael Knight. Está la foto con él y Emilio Dizzi. ¿Puso las manos en el hotel? El provincial. Perfecto. Está el. Está bien, sí, la ermita. Sí, donde están todas las manos, todas. Sí, exactamente. Sí, es un poco gracioso a veces. Ahí creo yo que nació el Viggo Mortensen. ¿Por qué? Y pues viendo las manitos y vas tirando la pega. Claro, ah, sí. Claro. Es que los que están más del lado derecho, hay más Mortensen. Yo no sé si hay recambio. Claro, los nuevos van del lado izquierdo. Si hay recambio. Si en un momento se cubren las manitos de alguno. No, forever. ¿En Hollywood no que, o qué? ¿Prescribe a los 70 años cada cuánto? No sé. Como los derechos de autor, no sé, el momento termina. No, hay manos en el teatro chino en Hollywood no le pone a cualquiera. Hay estrellas con el icono de un disco si es cantante, sí. Así. Para mí cuando saben que no se sacan fotos con él, se levantan y hacen lugar. Claro, este no tiene quórum. Ponemos las manos en la radio, de la puerta de la radio, todas las manos de los que trabajan. ¿En la de la Bicho acá? La de la Bicho medio que viene el agua y se borra. Pero lo podemos... esta semana. Sí, vamos esta semana. Este fin de semana. No está confirmado exacto el día. Ajá. Todavía el día que vamos no está confirmado. Eso es lo lindo, ¿no? El misterio para la gente que dice cuándo llegarán. Es sorpresa eso. Es sorpresa. Claro. No, el viernes vamos a estar transmitiendo seguro. Muy bien. Uh-huh. Eso es seguro. Y el sábado también. El sábado seguro también porque el sábado la fiesta. Nosotros es el pegamos sábado. Y cabe. Agarramos ahí el Ilia Curiaqui de Valderramas. Ilia. Al aire. No, terminamos a las 16, ¿verdad? No me dejes mentir, Pablo. 16 de 2 a 4. Deja de mentir. Mucha gente. De 2 a 4 y a las 4 y media arrancó. Mucha gente para ir. Mucha gente, sí. Muy bueno estuvo. Muy bien. Y lo que pasa es que está genial el lugar. Show gratis en la playa. La verdad que está espectacular. Sí. Las veces que fuimos. Vimos Babasónicos, vimos a Poncho, vimos varias bandas otros años. Otros años vimos un montón de bandas, sí. ¿Cómo que no? No Rojo. ¿Qué otra más vimos? No, Catupeco habíamos visto. Catupeco, sí. Nosotros compartimos momento. Sí. Tocaron mientras nosotros estábamos en vivo. ¿Y? Y Catupeco es intenso. Sí, vibraba todo, creo. Sí. Medio que hablabas un poco con Catupeco mientras salías al aire, porque aparte hablaba mucho, entonces era como uno más de la mesa. Por eso vamos el viernes. Por eso creo que hay planes de ir el viernes, sí. Porque hoy abro el diario y veo... 3 recitales a la hora del programa. Viste, claro. Tiene uruguayo, voy a abrir el diario, sí, y veo. Sí. Abro el diario. Abro el país, el observador. Sí. Y termino fijándome. ¿Sabes sí, lo de rubio que vuelve el señor Matías Martín? Estoy muy rubio. Está mis muy hijos rubio, están muy rubios. Yo no blanca. Me veo tan rubio. Clarita. La blanca barba se ha convertido así, pero por las canas. No por lo rubio. No, está rubio. Todos me señalan la barba y sin embargo hoy me la afeité, la tenía tipo Tom Hanks. ¿Te pusiste Wilson? ¿Te pusiste factor? Me 45. Bien, pantalla total. Y aún así, usted vea. Mire usted, sí, color dorado. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Fabrega, mostrá vos también. Día de sol. Uno y uno. Día de sol permanente. Entonces no, casi que no. Mira. Hubo de 20 días, 18 de playa. Mira, justo lo contrario. Igual un par de días no fui. ¿Y no te agarró la típica lluvia esteña nunca? Esa no. Que lleva a la familia al mar. La ¿lluvia del este, decís vos? Hay una, siempre a mí me agarran dos o tres de esas que... No, una del norte que inundó todo. Ah, bueno, te agarró alguna de esas. El 31, 31 de la noche. Y ahora hay una chiquitita, el 5, no sé qué día, pero más o menos por ahí, ponele. El resto, sol, sin viento, con mar increíble, calentito por momento. Qué bueno. Me metí, quiero decirles que están hablando con un surfer. No, hiciste eso. Soy muy groso. Bueno, hice, es mucho decir escuché eso, pero... te subiste un tablón. Me subí un tablón. Exactamente. Tomaste clase con caballete. Le voy a mostrar la foto. A ver la foto. Le voy a mostrar la foto. Un tablón, pero una tabla grande. Porque claro. Una tabla de surf. Yo cuando hice en Brasil, yo sentí que a mi tabla le podían poner Kitchener. Era como decir, che, no es mucho nieto esto. Claro, así de grande te entra cualquiera. Sí, te parás grosso. Claro, en el tablón te parás, eso es lo que pasa. Pues viene con escalerita, luces, ¿viste? Sea tiempo aparte. Mirá. Como me llegué a parar y llegué barrenando. Surfeando hasta la costa. Y buena pose también. Foto de perfil, de una. Hasta la costa. Sí, claro. Y justo ahí estaba mandando un mensaje de texto. No estaba contento. Pero estoy medio que parece que tengo algo en la mano. Pará, ¿vos anduviste en esta que estás parado? No. Esa es la mía en la que no me pude. Me paré y me caí. Pero la en el. Y fui a una clase con uno en un tablón y ahí sí me paré. ¿No había notado el trajecito de neopren que tenés? Ese es por la clase. La clase te la. ¿Y la no tengo claro. La raza al medio, ¿te la peinás antes de subirte a la tabla o después? Me parece que cuando estás en el agua estás entregado. Y vi una, ¿cómo se llama? Tiburón. Una fecha del campeonato uruguayo de surf. Surf. Bien. Surf.uy. Surf.uy. Surf.uy. Porque se cae justamente. El campeonato uruguayo y Luquitas Madrid, que ganó la serie. Pero estuvo muy bueno como relataban. Licra roja, Lucas Madrid. Licra roja. Licra blanca, Gustavo Madrid. Qué lindo licra. Los amo. Hermoso. Y decían Twitter. Twitter y licra roja. Qué genial. Sí, no, estuvo muy. ¿No muy debería bien. Ser de un material un tanto más antiadherente? No, antiadherente, antirresbalante. Deslizante. Claro, que tenga como las escaleras, viste, que tienen eso. No, pero el neopren es más pegote. Igual el pecho. No, se les pasa parafina. Parafina. No, es recontra. Compré parafina. Parafina te hace. Sí, parafina está mi mujer. Mira. Pero fui al negocio que se llama. Tiene una hoja de marihuana gigantesca. No, es una nube. Gigantesca. El que. Ah, es legal. No, vende cosas de surf. Tiene una hoja de marihuana gigante y queda pegado, pared de por medio, comisaría frente a la iglesia. Y el chabón te atiende con uno prendido. ¿En serio? ¿Qué querés? Parafina. No, bueno, ahí bueno. Es que querés, es, bueno. Bueno, según los gustos de cada uno. Claro, depende. Le puede pedir lo que quiera. Absolute la denuncia. Pero hace el efecto del taquito en el pool, ¿verdad? La parafina, el taquito azul. Que hace que te adhieras un poquito más. Claro, que poner ahí queda como toda llena de... Como el lomo de una ballena. ¿Viste? Toda... ¿Cuántas veces viste el lomo de una ballena? Y por la tele, no sé, que tiene como unos granos, unas porquerías. Claro. Con olor. Pero no se le puede poner como una de esas alfombritas para bañadera. Me gustó la alfombrita. Los piecitos azules transparentes. Ibas ahí parado, ¿no? Sí, para mí que esa es la solución. Un papel de lija. Pero para vos... cuando pones el pecho... De... ¿Vos te entusiasmaste y fuiste y compraste tabla pronto? No. Me habían regalado una tabla el verano pasado. Tuve un año en un garage. Dije, nunca la voy a usar. No. Pero fui ahora el verano y tengo un amigo que se mete y hace con su tabla. Me metí con mi tabla y barrené. Uruguayo. Es muy difícil, porque esa es bastante... Barrené. No sé, tabla. No, barrené. Barrené 3 horas, me revolcó una. 2 veces así. Y después tomé una clase y ahí me paré en el tablón. Y después me animé a entrar con mi tabla. ¿Te paraste tu tabla? Y me paré y me caí. Me paré, pero no me mantuve. Logré pararme. Me caí. ¿Identificaste cuál fue el consejo que necesitabas para poder pararte? Todos. De no pararte a pararte. Todos los que me dio. Primero, ¿dónde tenía que poner los pies? Mientras estás acostado arriba de la tabla. Sí. ¿A dónde van? Segundo, ¿cómo es el saltito para quedar ahí acomodado? Y bueno, eso, básicamente. No sé. Yo tuve clases con Ucapitao. No puedo decir. Si vos vas a Brasil y querés clases con Ucapitao. ¿Ucapitao? Ucapitao, todos te mandan al mismo lugar. Es como... El lugar. El Sushi Ravi Yanastrasri del surf. Ucapitao. Y te da así consejos como de vida. Su tabla es como su cuerpo más faena. Con faina, cuerpo con faina. Así frases como diciendo... Tiene que ser una extensión de tu cuerpo. Claro. Pero yo no entiendo por qué... Le faltó un gong detrás de cada frase, tipo... Octable gong. Maestro Yoda. Era como señas, era el amanecer, encima y todos en silencio. Y después te parás, pero porque la tabla es gigante. Con el tablón ese, y aparte entras con el ñato que cuando viene la ola te empuja. Y bueno, parate. Sí. Parate. Y ahí es cuando decís, tengo casi 40, no tendría que estar empujándome. Sí, no. Y los nenes, es increíble porque los nenes hacen la misma clase, se paran todas las veces. Todas. No sé por qué, porque son livianitos. No tienen más bajo el centro de gravedad. Exactamente, esa es la respuesta. Sí. Se paran. No, y una... Por eso es que quedan mucho mejor los chicos cuando aprenden de chiquitos. A mí eso creo que el miedo y eso... Y el miedo es ridículo. Y hubo un consejo clave, Juli, ahora me acordé, porque me paré las primeras veces, pero te parás y al toque te caes. Y la mina me dijo, una de las minas que estaba adentro, me dice, es un juego entre agachado y parado. Todo el tiempo anda midiendo, como agachándote y parándote. Ni muy erguido como va a estar parado, ni muy agazapado. Claro. Entonces, te agazapaste, parás, vas midiendo entre esos 5 centímetros de diferencia y ahí logras el equilibrio. Eso está buenísimo. Cuando hice una clase de esquí, hablando de primera clase. Eso nunca hice. Bueno, yo hice y, imagínate, calzando 40, mis esquíes son muy largos, como que no terminaban más, y se me cruzaban en la punta, no tenía equilibrio. Pizza, papa frita. ¿No? Ese es el consejo que le dieron a mi hijo. Hizo una clase. Pizza. No, con la panza llena no tenés que quedar. Pizza es los esquíes así como... Cuña. Cruzado, en cuña. Sí, y papa frita recta. Ah, mira. Para avanzar, papa frita, para avanzar, o sea, creo que sí, no me acuerdo, dijo algo así. A los más grandes le anotas indicaciones, igual. Es posible. Bueno, a mí me dijeron, como que tenía que visualizar, ya dije, me está chamullando, como que el equilibrio me lo iban a dar los últimos tres deditos del pie, el chiquito, el de al lado y el del medio. Porque no tiene nombre los del pie. No tiene nombre. Y como que para doblar... ellos son los que determinan, esos tres deditos determinan si vos doblás a la izquierda o a la derecha. Parece una boludez, pero ahí lo logré. ¿Y pudiste sentir el equilibrio en esos tres dedos? Pude sentir el equilibrio en los tres dedos. Pero con esos chelos delgados quedaba muy bien. Chelo de Grimm. Mundial de esquí. Con razón. Claro. ¿Y esquiaste acuáticamente? No. Nunca. Yo una vez, pero a los 10 años. No tampoco. ¿Besaste un albino en la boca alguna vez? No todavía, pero el 2013 recién empieza. ¿Viste un camello cara a cara? No. Me pregunto. De lejos. Muy La cara que tienen es muy impresionante. ¿Tocaste un moco de otro? ¿Involuntariamente? No. Sí, involuntariamente. Ah, un sobrino puede ser. Pero lo olvidé. Los pequeños. ¿Tenés cuánto para la despensa? No, no sé. Ahora cuando vengan te digo. Y de ABL ni te cuento. Mamadera. Quise pagar anual el ABL. ¿Te vino modificado? No sé si es modificado, pero me vino. Aumentado. Salado. Es gigante. Vino salado. Vino salado. Modificado. Sí, a mí también me vino sin modificar. Yo también me hice la ley bien espagato el año que nos olvidamos. Salado, salado. ¿Querés comer? ¿Esta vez querés comer? Epa, dije, epa. Pero todo el año te olvidás porque aparte entera bimestral y ahora es mensual. Sí. Va ahora, hace un par de años, ¿no? Que es así. Sí. Se viene salado. Muy anual. Va a ir perdiendo el anual. Uruguayés. Quise pagar por internet. ¿Y no se pudo? Excedió el límite. La mierda. No, un gran saludo a Mauricio. Sí, un abrazo grande, ¿eh? Bueno, igual, nuestro banco que tenemos nosotros para pagar por internet es difícil. Sí. No es lo fácil, hombre. No. Tiene que limite, pedir tiene un limite. Permiso, llamarlo a Maxwell Smart, que te llame por teléfono, un código, puso el PIN, tres llaves al mismo tiempo. Yo tengo la batalla naval, para hacer referencia te pide A4. Y si no la vas a usar rápido, expira la sesión y también tenés que arrancar de vuelta. Y te lo cierra. Pero por ahí hiciste todo eso y te dice no, pero ahora cambie su clave por seguridad, porque está hace más de un mes. Tiene clave telefónica y que me la cambiaron 30 veces, yo no me acuerdo. ¿Viste que se van unificando las claves? Sí, es toda la misma. Yo sería mismo. Hotmail y el título de no sé, todo está. Sí, el título de tu casa. Todo es Hotmail. Todo. Yo tengo una secuencia de letras y una de números. Y las entrecruzo. Es todo lo mismo. A mí me da vergüenza. Yo te copié, pero como tengo que cambiar a veces. Ah, claro. Si pones una clave que te hiciste la graciosa y por ahí tiene algún improperio o mala palabra. Sí. Y te la piden en el banco para resetear la clave o de internet. Me da como vergüenza. Entonces, por ahora me estoy haciendo la serie. Tenemos un amigo que en su clave Bluetooth, el día que arma el teléfono, no puso la palabra, pero puso como si estuviera pitulino hablando. Claro. No puso pitulino. Sí. Y una vez, la gerencia de su restaurante le pregunta a un empresario en una reunión, me deciste Bluetooth y le tuve que decir pitulino hablando. No era pitulino, reitero. Pero no te da vergüenza. Pero empezaba con P. Ay, ¿qué será? Igual ahora le pasa a muchos que viste que la cuenta de mail se te hace tan importante como el DNI, si sos de usarla mucho, y no vas a cambiarla. No. Y algunos tienen... ¿Cómo sos? Cabezón rojo. Mariposita. Cabezón rojo arroba Gmail. Ah, bueno, te mando el presupuesto. Sí, para mí lo que tienen, ahí depende. Ya vas a una reunión con alguien y te dicen, sí, bueno, mi mail es tal y cual. Hay determinados mails que te hacen no seria a la persona. Si no es su nombre y apellido, sí. No, la empresa por la cual tiene que yo tengo una que me gastan grosso. Bueno, tengo que decir, yo de Hotmail. ¿Qué tenés? ¿World Select? Hotmail para empresario no es. No. Garpate un servicio en internet. No, pero es la vieja cuenta que tenés que revisarla a todos tus contactos y cambiarte la cuenta. No, serio. Tu favorito dice que los que tienen Gmail son más genios que los que no lo tienen. ¿Viste? Por eso es mi favorito. Estás entregando tu vida a Google. Sí, obviamente. Pero de manera. Sí, de hecho, conservaba. Se lo di a cada mina. Se lo voy a dar a Google, que es una empresa seria. A Google y a Mac le está entregando la vida. Creo que conservo el BlackBerry para no ser preso absoluto. Sí, sentirse un poco libre. Cuando para bajar una aplicación te dice, pero le da permiso a los cumpleaños de sus amigos, de esto, de otro, ustedes le dan todo ok. ¿Cuando una aplicación de qué? Vos bajas una aplicación y te dice, esta aplicación solicita ubicación, agenda. No, todo que no, todo que no. Geolocalización, avisos, todo no. Todo no. Notificación, todo eso no. No permitir, no sé qué, pero no permitir. Pero a veces no te deja bajar la aplicación. Siento que le estoy gritando a Bill Gates en la jeta. No. No permitir. No permitir. No permitir. Igual, antes hiciste 20, aceptar. Claro. Pero después con el permitir o permitir, no permitir. No. Y en el contrato ese gigante que nadie lee, no sabemos qué estamos haciendo. No, aceptar. Siempre aceptar. Vos aceptá todo. Y después dice, ¿puedo usar su cumpleaños? No, de ninguna manera. No, pero es que acabamos de firmar que tu hijo es un poco mío. Bueno, pero es otra cosa. Esos son los términos y condiciones. Hay que verse mi hijo primero. Bueno, y así llegamos al final. Y nos vamos. 18:27 minutos, se quedan con metro y medio. O metro... 77, porque Basta se despide hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana. Solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Mirá, 18:29, estas son las vacaciones, el relax de enero. Pablo Fábregas, muy buenas tardes para vos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos saludamos recién, pero viste que queda bien cuando se abre un programa. Me es raro igual. ¿Qué? Volverte a saludar. Claro, para mí habría que empezar como que ya damos por hecho que estamos saludados. Debe haber alguna norma que no conviene porque a la gente le agrada, pero es raro. Bueno, ya nos vimos hace un rato largo con Fábregas, si bien volvimos en contingentes diferentes. De Mar del Plata, porque estuvimos en Arena Beach, todo metro y medio, la pasamos realmente muy lindo. Pablo, te volviste el sábado. Pero el sábado ni bien terminamos la emisión, que fue de 14:16, si no me equivoco, sí. Ahí saludé, comimos algo, brindamos, le agradecimos a toda la gente que había hecho posible eso personalmente. Sí. Y de vuelta con Denise Kurnik y Martín Reich, y salimos de vuelta hacia Cava. ¿Qué estuvo mejor, el viaje de ida o el viaje de vuelta? A nivel gastronómico, a nivel temas de conversación en el auto, temperatura, ambiente. Uh-huh. A la vuelta tuve buenas charlas con Reich. Sinceras. Sí, Denise nos durmió. Bien. Tuvimos buenas charlas con Reich. ¿Te jode si se duerme el copiloto? No, en un momento Martín estaba haciendo un esfuerzo enorme por bancarme, pero yo estaba muy despierto. Sí. Así que le di vía libre. No obstante, aguantó. Bien. Cabeció un poco. Para mí, por más que te dé vía libre el conductor, es una responsabilidad del co-conductor, del ¿cómo es que se llama? Lo dijo recién. El copiloto. El copiloto. No te digo que le des conversación inteligente, pero que el que está manejando no vea que tiene una momia babeando al lado. No, no, Martín se cargó ese rol, pero en un momento le vi la cara y sí. Realmente necesitaba... relajar. Sí, es como si hubiese estado 3 días de joda, que no estuvo, sí. Pues estuvimos todos, nos fuimos a 20 minutos, pero imagínate, y vos decís, dormí, yo sé que... Sí. Yo sé que es más peligroso que estés tratando de seguir despierto. De sostener. Pero buenas charlas, con Martín discutimos mucho, pero hablamos mucho también, y buenas charlas. Entonces, estuvo bien... Tuvimos también charla profunda con Denise Skurnik. Ajá, temas con así. Con discusión. Genéricos, dame títulos. De títulos, la Argentina sí o no, vivir ajá. Acá, vivir afuera, el exilio, cómo está la situación acá, cómo está según nuestros amigos que viven afuera. Sí. Mucho, si me quedo, si me voy. Ciudad Stay o Ciudad Go. Hubo mucho de eso. Uh-huh. Álgida, macanuda álgida, macanuda sí. Álgida. ¿Se bancaba el silencio, el equipo? Sí, fenómeno, perfectamente. Bien. Sí, porque silencio significa estoy comiendo. Perfecto. Entonces se banca. Galletita. En mi auto hubo bastante silencio, casi de misa, te diría, en un momento venía... La ida fue mi marido al volante, yo de copilota. Sí. Bien. Charladora. Charladora y no, a la vez, porque por ahí el pibe quiere escuchar música, está bien. Sí, yo igual creo que hablaste más de lo que él esperaba. Seguramente. Y atrás venía Nacho Sosa. Sí. Leandro Aspis. Sí. Dos altos. El que me metas tiene que ser muy chiquito. El del medio. El que se curte. ¿Quién fue? Mi cuñado Gustavo. No. 20 flaco, años. Flaco pero alto. Flaco pero alto, pero sabía que facha. Venía. Facha. Se la bancó en el medio. Se curteó ahí. Pobre, a la vuelta. Sí, te hicieron pagar la de visitante grosso. Yo en un momento dije, ¿alguien quiere ir adelante? Listo. No me dijeron ya y dije, bueno, listo, yo tengo patas largas, estoy en pollera. Pero todos tenían patas largas en ese auto. Sí, pero había ahí... Porque tu marido es inclusive más alto que vos. Es verdad. Nacho y Lean, 1,80 largos los dos. Sí. Y tu cuñado, 1,82, 83. No, un poquito más bajo que Lean, será 1,70 y piquito. ¿Sí? Pará que todavía no vino lo mejor, ¿cómo fue la vuelta? Vale. Mismo marido al volante. Correcto. Ahí fui coherente, no, iba a andar cambiando de marido en Mar del Plata. Yo copilota, atrás. Mismas ventanillas, Leandro Aspis. Sí. Misma ventanilla, Nacho Sosa. Ajá. En el medio, mi cuñado no, se volvió en micro. Ah, se volvió en micro. Porque teníamos que traer a otra persona también de la familia. ¿Quién? Mi hermana. ¿Sol volvió en el medio de los dos lungos? Hubo sándwiches de hermana. ¿Sándwiches le está diciendo vos? No, bueno. Para mí se llama triplón. No, eso. Fue al medio porque también es la del que se curte. El que se enganchó último va al medio. Es una mujer. Sin apoya cabeza ella, porque en el medio no había. Ilegal. Ya está en tratativas el apoya cabeza. Perfecto. Y los varones durmiendo uno para cada lugar, tratando de que haya el menos roce posible. Ahora. Imposible igual. Yo relojeaba cada tanto, viste, cero cuida, pero relojeaba cómo estaba la situación. Y creo que no hubo mayores inconvenientes. Igual compartieron piel sudada contra piel sudada. Sí. Sí, los Leán dos dicen en un momento sí. Dijo que estaba un poco transpirado. Porque hay un problema con los autos que no son de alta gama, como el mío. Sí. Que yo me estaba congelando literalmente adentro. Adelante. Y ellos decían, hace un poquito de calor. Pucha. Yo estaba con un buzo acá adelante. Y bueno, yo pregunté, ¿no existen los autos? Sí, me dijeron. Los y autos... Denise, a la vuelta, me dice... Ahora que viajo sola atrás, ¿te puedo pedir, por favor, que no esté tan bajo el aire? Y vos lo tenías al taco. No, es que yo tenía para que llegue, porque Araída Araduc, como hombre, me dijo, sí. Por favor, súbalo, me estoy derritiendo. Ah, claro. Y a Araída nadie le preguntó a Denise por cómo estaba. Todos intuimos que teníamos el mismo calor y le dimos murra. Y parece que casi se nos congela. Pobrecita, es horrible. Sí. Yo estaba en ojotas y viste que en un momento... Por más que yo no tengo las piernas de las chicas de las propagandas, que las pueden poner adelante de la luneta trasera, soy testaruda, las pongo igual. Entonces, pongo las piernas así, todas encorvadas, para adelante. Y el aire acondicionado que sale por ahí me daba fresqui. Sí. Me daba fresqui, pero llegamos sanos y salvos, llegamos más o menos a las 2 de la tarde, la pasamos muy bien. Anoche tomamos unos mojitos en la bodeguita con nuestro amigo Gaby. Qué rico. Hubo casino. Ganadores, me dijeron, Nacho. Arriba. ¿Le han empatado y quién más jugó? Mi hermana que estuvo ahí salió. Creo que recuperó lo que había invertido. Ajá. Y yo como no creo que esa misma energía la mesa la sabe. Como si no jugás con ganas, perdés rápido. La primera experiencia mía en ruleta. ¿Nunca habías jugado? No. Ah, mirá vos. Fui a la caja, le di 100 pesos. Para la primera experiencia, perdóname que te interrumpa, sí. Que me pasó porque mi primera experiencia fue hace poco tiempo también, sí. Para algunos años. Le tengo mucho miedo al método, a que me descubran, sí. En la compra de fichas. De hecho, fui a un lugar y me dijeron, no, acá se cambia o algo así. Sí. Y me quedé mirándolo como diciendo, yo quiero un poco de eso. Sí. Pero no, era para cuando terminabas de jugar, ibas a esa ventanilla. Claro, hay todo un código que el que no jugó... Da vergüenza. A mí me da vergüenza y no quiero andar preguntándole a los que están jugando, porque están jugando en serio. Están concentrados, sí, quieren, claro, ver su juego. Entonces dije, bueno, me voy a curtir. Voy a hacer lo que haya que hacer. Voy a mirar a los demás. Fui a la caja, le di 100 pesos. Y le dije a mi marido, vos jugás 50 y yo 50. Bueno, me dijo. ¿Qué te dicen? Bueno, te dicen bueno los maridos últimamente. Vamos a una mesa y empiezo a mirar. Y le digo, ¿fichitas? Fichitas. Mi hermana me dice, pedile color. Sí. Bueno, color. Dale, tengo un chico adelante. Me dice, listo. El chico era Nacho Sosa. Perfecto, me puse al lado de Nacho Sosa a esperar color. Se te llevó la suerte porque él ganó. Tenés razón. Bueno, el croupier muy buena onda tenía. Me caía muy bien, hacía chistes, ironizaba, era charleta. Después había unos monjes así negros que no sé qué hacían, que no son croupier, que están en el medio. No, y que miran para todos lados. Que mira para todos lados. Ese tipo yo creo que es el monumento a la paranoia. Ese es el que está buscando la matufia. Ese es el que realmente está viendo si alguien está trampeando, se queda con ficha, no apuesta tiene después de tiempo. No, está de negro mirando la mesa, mira para un lado, sí. Mira el croupier cómo hace las cosas, mira otro. Sí. Oh, qué laburo. Sí, qué laburo. Yo pensé que estaba mirándome mal porque yo estaba apoyada como si fuera un piano, la mesa de ruleta. Y dije, por ahí está mal. No, estaba mirando para todos lados. Y cuando decía caja de empleados, o sea, gracias, él. Y se la llevaba él. Ajá. La que le dejaban al pibe. ¿A vos? Al croupier. Bueno, no importa. Era como el fiolo de los croupiers. Total. Decía gracias y la guardaba. Bueno, Nacho Sosa tiene color y no sabía si me había registrado a mí o no. Y ya había más gente esperando. Entonces le digo, dale, dale. ¿Color? Seguís sin tener. Y me hace, tengo un chico. El flaco ya tiene, le dije, por Nacho Sosa. Ah, entonces ahora te doy a vos. Y me dio una ficha, que no me gustaban. Me gustaban más las de mi hermana, que eran rosa. A mí me dio un verde con negro que no. Sí, las combinaciones son medio fuleras, ¿sabes? No la sentí. Hay un fucsia y verde que tampoco va. Bueno, le di a Luis el 50% y yo me quedé con las otras. Y no sabía cuántas jugar por la mano, porque si voy a perder, juego dos y me dura un ratito más. Claro, el tema es que no podés jugar, y por ejemplo, color no podés jugar si no tenés menos de tanto. Claro, no, pero imagínate que no sabiendo mucho, le puse así como un poco al medio, un poco. Siento que pleno es muy difícil. O sea, que 36 no tenés y una chance que sí, porque el cero es. Claro. También vale, ¿no? No lo puedo creer. Termino de decir eso, Lean metió un pleno, Nachi metía un pleno, digo. Pero es la inversa de lo que yo estoy pensando. Bueno, así que me limpió muy rápidamente el casino. Ajá. No es para mí, me quedé mirando a mis compañeros para después hacer el chiste de ahora el Canoli lo invitas vos, esas cosas, pero no. Al yo final no se invitó 2011, nada. En 2011 me entregué una plaqueta, el casino de Mar del Plata, sí. Por el tipo que menos calentó una silla en el Blackjack. Te paraste y te sentaste. No cambié, yo me senté en la mesa de un señor que venía hace rato en una silla que traía su propio calor. Sí. No llegué a cambiar de calor. Ay, ay, ay. Apuse el culo, saludé y me fui. Me limpió literalmente 50 pesos. La silla no sintió mi calor corporal. Se quedó con el gordito anterior. No. Y el croupier me miró como diciendo, nunca logré limpiar un gil tan rápido. Ellos como se redan cuenta. Viste que los que saben jugar tienen una cara de estar en la cola del vago fácil tremenda. Que, viste que, no sé si fuiste al baño. Pero bueno. Contame lo que me quieras contar porque el tema del baño es fundamental. No, que cuando vas a hacer pichín, hay unos carteles que dicen que bueno, que es peligroso jugar. Perjudicial, sí. Que tengas cuidado, que si vos decís, es un poco una cargada. Claro. Es un señor que te está tocando el culo y te está diciendo, mira que hay gente acá que abusa, ¿eh? Claro. Pero vos me estás tocando totalmente el culo. Totalmente. Bueno, el baño es un tema. Fuimos con mi hermana antes de irnos. Y entro yo al baño del casino, optimista, por más que había perdido. Digo, ay, pero qué hermoso baño. Un ventanal enorme abierto a la Plaza Colón. Pero mira qué baño tan amplio, qué ventanal. Y empezamos a acercarnos y era un baño bastante desmejorado. O sea, lo que me impresionó fue el ventanal, pero no estaba en óptimas condiciones, sino bastante lo contrario. ¿Viste cuando aparece una señora, nunca entraste al de mujeres? Como que iba a renunciar a Darsen en cualquier momento. Totalmente, estaba era la cárcel de mujeres. Te juro, la cárcel de mujeres, pasa una señora y me hace, a este ni se te ocurra, ¿eh? Y a este no te creas que está muy bien que digamos. Y a este, era, uy, por favor. Buenísimo. Bueno, salimos de hacer pis con mi hermana, nos encontramos indignadas lavándonos las manos. Esto no puede ser, pero por favor. Hay que pedir el libro de quejas. Pidámoslo. Muy bien. Pidámoslo. Salimos del baño, las dos, aburridas porque habíamos perdido, y ¿qué haces después? Salimos y mi hermana le dice a la chica que estaba en el guardarropas, porque era la que teníamos más cerca: discúlpame, el libro de quejas en el casino de Mar del Plata. La mina se le escapa como una sonrisa, una mueca, hace como que es la primera vez que le pasaba, y empieza. Atrás de las cajas, seguís todas las tiras de maquinitas de 05, le das derecho, ahí va a ser una persona que, bueno, muchas gracias, no lo fuimos a buscar. Pero tenemos la anécdota, no. Pedimos el libro de quejas. ¿Pero por qué le hiciste una queja? Y porque era muy lejos. O sea, pero ahí teníamos un programa. Pero estaba al lado, y bueno, es lo que no fue, Pablo, es lo que no fue. Hay muchas cosas que no fue. ¿Era un programa? Pero quedaba, realmente quedaba muy lejos. Ya caminar por la alfombra, cansado, viste que el casino te chupa un poco la energía. Pésimo. Y de ahí decís, nos fuimos de joda. Sí. Nos fuimos a un boliche. Sí, caminamos de día comiendo media luna. Sí. Ah, nos fuimos al hotel. Ahí terminó la noche. ¿Era el libro de quejas? No. De la tarde sobre la vereda, y yo solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya, entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice un no, no, no, no, no, no vas a darte un paso de estrés. Llega la radio al rescate otra vez, porque son las 6:50. Minutos, One Rage ya arrancó sus vacaciones, así que vamos a tener dos semanas de Metro 80, Metro 70 y pico, junto a Fábregas, con Nacho Sosa, con Leandro Aspis, Denise Curring, está el Conde, Martín Rage. El programa de hoy está dedicado al que hoy no comió manzanita de pochoclero acaramelada. Bienvenido. Metro 80. Me quedo escuchando y ya. In a city like mine, there's no point in fighting. I close my eyes, see you and me driving. If I am a river, you are the ocean. Got the radio on, got the wheels in motion.

Verano en Mar del Plata, en Ocean Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay. Disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Es verano a la tarde. Y los veranos a la tarde hay Metro 80. Con Julieta Pink y Pablo Fábregas. Metro 80. Me quedo escuchando y ya. Estamos haciendo Metro 80, que es un metro y medio de verano. Sebastián Weinreich se fue ya de vacaciones directamente desde Arena Beach. Está el resto del equipo, está todo. Le damos la bienvenida a Martín Reich. Gracias, Juli. El placer de siempre de arribar a esta mesa con el equipo un lunes tan bonito. Nos faltó una cena, ¿no? Para vos, compartir un mojito, un trago. Nos faltó algo más. Fue un cucurucho. Sí, fue muy express mi llegada a Mar del Plata, pero bueno, la compartí con Pablito, que lo que él decía, fue muy lindo ir y volver. Y creo que exprimimos bastante el día y la noche que tuvimos juntos. Sí, hicimos bastante de todo para aprovechar Mardel. ¿Conociste más a Pablo, más a Denise? ¿Sentís que volviste distinto? Sí, me recordó vieja charla que tenía con Pablo cuando yo empecé en el stand-up. Ajá. Pablito fue como mi padre artístico. Siempre me trató de primera, así que se lo agradezco mucho. Por eso te tenés emocionar, Pablo. Por eso no es hace rato. O sea, que claro, como padre artístico lo dejé medio huérfano. Sí. Por eso no lo dejé frisado. Padre ausente. Así que reeditamos viejas charlas con Mate, en este caso también largas, porque teníamos 4 horas más o menos de ida y vuelta. Sí. Tuvimos un problemita con Martín, que era... le digo a Martín, mi termo es muy chico. Traete un termo tuyo si viajamos y tomamos más. El mío carga muy poco. Esto fue previo al viaje, ¿no? Sí. Martín trae un termo muy grande, muy lindo. Sí. De aluminio, de acero inoxidable, mejor dicho. Con pintas irrompibles. Que cuando le ponías agua caliente te quemaba al agarrarlo. Sí. Ah, no solo eso. Martín. El pico no cerraba, perdí agua, borbotón. Martín, está manejando, tiene que ser... Yo siempre lo usé en casa parado el termo. Cuando un minuto lo incliné en el bolsito térmico que trajo Pablito, el bolsito térmico estaba lleno de agua. Claro, ahí también nos damos cuenta que Martín toma mate tibio porque dije, pero esto está recaliente. En medio de Arena Beach iban directamente al Instituto del Quemado. Sí. Pobrecito. Malísimo. Y no termina acá nuestra la irrupción del viaje. Cuando arrancamos el viaje, ya como 2 horas, le digo a Pablo, bueno, ¿hago mate? Dale, buenísimo. Cuando clavamos la bombilla que había portado Pablito, así tenemos una y una, la bombilla estaba en coma 2. Pinchada. No. Pinchada. ¿Eran las de coco? No, esas son traicioneras, las de coco. Vi una bombilla de alpaca, pero sé que sufrió algún desperfecto. Ay, pa. Sí. Entonces chupabas por cada, llamémoslo, sorbito de mate, surcho, de líquido. Un kilo de yerba. No, aire. Aire, porque yerba también tragué. Un balún. Por favor. Así que nos salió bastante mal todo lo que es el mate y el viaje. Malísimo, malísimo. Muy mal organizado para la próxima equipo de mate, con matera, con yerbera. Sí, por ahí pedimos tu pase, Juli. Mate de calabaza. Sí. El auto. El pase del auto. Es que Nachi y Ley reservaron con mucha antelación. Sí. Su plaza dentro del auto. Pero bueno. Pero son dormilones, así que lo podés pensar. Sí, yo les hice el chiste. Che, no se van a dormir a la vuelta. Van a tirar conversación inteligente, pero bueno. Nos acostamos tarde. Lo importante es que el que manejara esté bien dormido y sucedió. Y maneje bien el tema del mojito a la noche. Sí, fue por supuesto que muy medido. Está bien. Los invitamos a todos a que se comuniquen en el Twitter. Ahora lo entiendo a Seba cuando no lo dejo mirar el monitor. Porque al tener el monitor enfrente no lo podés dejar de mirar. Es una tentación. Es poner refrescar. Sí. Estamos en menos refrescar. @metromedio es nuestro Twitter, ahí nos pueden escribir. También nos pueden mandar un mail a metroymedio@metro951.com. Nos pueden llamar al 4010-7267. Te tiro, viste, toda la vía de comunicación, como se dice. No, estamos en vivo. Ah, no, Marco. Estamos en vivo, tenés razón. 7-5, son 29.6 la temperatura. El teléfono es el 4 4. 4010-7267. Ese es para que te atienda Araduc. Y 4010-7272 es para dejar mensajes. ¿Pero por qué tiro el teléfono? ¿Por qué, Juli? Porque vamos a tener un juego hoy. Oh. Ustedes dicen, no, pero el viernes es el Google. No, no, no, no, señor. No es el Google. Tenemos como buen programa de verano un juego de verano. Espectacular. ¿Cómo se llama, le dijimos, el juego de verano? ¿Cómo? Preguntas, respuestas. ¿Cómo le podemos poner? Mirta. No. Mm. El programa siempre tiene... el programa no, el programa de cualquier programa de radio, de televisión. Hay muchos oyentes, televidentes que dicen... Siempre sé la respuesta. Yo la sé en casa. Yo la sé en casa, pero cuando llamo acá me pongo nervioso. Entonces, ¿cómo se llama este juego? Me pongo nervioso. El que sabes cuando estás escuchando y sos oyente, pero cuando llamás, lográs comunicarte, te anotan. Y realmente sos el elegido para jugar, ahí la respuesta te da un poco de duda y no sabes y por ahí perdés. Sí. Todo eso se llama. ¿Cómo se llama? Pero lo vamos a ocupar. Debutó con un pibe. Claro, sí. Vamos a anotar el nombre todos. Porque Elke, Martín. Lo vamos a apocopar en Elke. Dale, ¿okay? Dale. Entonces, pueden ir anotándose los que estén en verano aquí en Buenos Aires con calor, que tengan ganas de jugar porque va a haber premios. En el 4010-7267 le dicen en Aradu: quiero jugar a Elke. ¿Me anotás? ¿Por qué vamos a jugar? Una cena en Más Te Vale Bar. Ajá. Un set de skins para tu Blackberry. Me gusta. Tenemos una remera de Topper. Que nos acompañó en Arena Beach, que estuvieron jugando un fútbol tenis. La Copa David. Martín Reich y Pablo Fábregas y Sebastián Juan Reich. Sí, y también. Me saqué sangre cabeceando con el anteojo. ¿Eso fue? Sí. Pensé que te había pegado Benito. No, no, soy muy huevón. Ay, Pablo, ponete una pomadita. La anticopa Topper jugó Pablito. Sí, aparte está claro que primero es qué mal cabeceás. Y segundo, si sabes que sos de madera, ponete a sacar los anteojos. Gil. Pablo, ¿jugaste al fútbol? Sí. Para ir equipo y te lesionaste los 8 segundos. Correcto. Estamos hablando de una experiencia de fútbol tenis también. Pero cualquier cosa relacionada con el fútbol, con el deporte del balompié. No puedes leer fútbol, Pablito. No. Pobrecito, bueno. Y también se pueden llevar un headphone de Techno Style, que está muy bueno también, muy bueno, ¿eh? Muy así bueno. Que vamos a jugar al Elke en un ratito nada más. Pueden entrar a nuestro blog, que es metroymedio.metro951.com. ¿Por qué? Porque ya pueden ver todas las fotos de lo que fue Arena Beach este fin de semana, todos los participantes de Metro y Medio, con poca ropa, con malla, sí, con una actitud veraniega, con protector solar, con, en la playa, pasándola bien. Mirando para otro lado, porque cuando sacaron las fotos y se meten, después van a darse cuenta, había, está el fotógrafo oficial y estaba Lucho, el marido de Juli, sacando otra. Pues medio equipo de Metro y Medio lo mira Luis, y el otro medio mira al fotógrafo oficial. Está muy bien. Mañana subimos la otra, entonces, la que están mirando los demás. Ahí está. ¿Les parece bien? Sí, dale. Y alguna que otra, alguna cenita, atacando una torre de papas. Las que rabas no se puede mostrar, las que la familia no puede ver. Las que tengo en mi celular, esas les voy a mandar ahora a Denise Skurnik, las pueden ver en metroymedio.metro951.com. Estamos con energía y corazón contentos porque hoy merendamos gracias a Almacén de Antojos, Pastelería de Nuevos Sabores, como siempre. Si querés, podés hacer tu pedido al 4555-7805 o vas directamente a su local acá, nomás en Sapiola y Zavala, Colegiales. Bien, hoy cumpleaños el Puma Rodríguez, chicos. Sí. Ustedes que me preguntaban. Ay, qué buena está la fiesta, mamá. Sí, si quieren venir conmigo a la Tierra de las Flores. Lo teníamos un poco olvidado hasta que vino ahora OT, a Operación Triunfo. Sí. Pero también no había estado en... En el anterior, ¿cómo se llamó? El de... En otro de ese, no se llamó. Es el mismo, no, la voz, mal la yo, voz. Mal yo. La voz argentina. Sí, la voz. Que le tiraba los galgos a todas, que casi diría que hasta las soles. Sí, sí, sí. Se pone muy meloso el Puma. Está como Genchi, como caribeño. Sí. Yo creo que también es tanto spray le afectó la piel. Ese tono no es natural. Ese no, tono es un frasco por día, ¿no? Pero más allá de eso, es como su color de piel es terracota. Es terracota, realmente. Buen color, sí. Tiene Miami en su piel. Polvo ladrillo. Sí, sí. Yo no sé si seguirá sonando en las fiestas. ¿No se cayó sobre polvo ladrillo? ¿No se cayó jugando al tenis? ¿Quedó así? Esa puede ser otra. Yo creo que en fiestas de adultos sí. Mirá. Este es para que salga a bailar Moni, Marta, imagínate un trencito de las madres de Metro y Medio. ¿Tres cifras cumple el Puma, sabes? Norma. Cumple. Lo sé, pero mucho. Las madres. Está bien, Puma, está sin. Hola, mami. La llamé a mamá cuando llegué. ¿Sí? Sí, sí, sí, que llegamos bien, sí, toma agua, me dijo que hay 30 grados, vas en bici y todo. Claro. Yo llamé a Moni también. Agárrense de las manos. Este es el tema, ¿eh, Marto? Ahí está. ¿Hay deporte? Sí, un montón de deporte hay y hubo. Vamos a hablar un poquito del el fin de semana, si les parece. ¿Qué te pareció que estaba el hotel donde había como explotado el hormiguero de, sí, de entrenamiento? Me encantó. Yo estaba en mi salsa, le contamos a la gente, estábamos en el hotel ahí, el provincial, que van muchos planteles. Sí. Muchos planteles del fútbol, porque hay Copa de Verano Mar del Plata, y otros que simplemente van a hacer la pretemporada. Pero está bien eso, que se vean, algunos que por ahí vayan a jugar esa noche, se crucen en el ascensor, en la piscina. Promueve la buena onda, parece que está bien. Sí, sí. El deporte primero es por juego y después, obviamente, que entra el dinero y todo el negocio que siempre decimos. Encima se suma la mixtura de que estaba el plantel del Shanghai Shenhua, del Checho Batista. Sí. El colorido chino en el desayuno era fantástico. También con Gio Moreno, el colombiano, estaba el flaco Schiavi. Después, a la hora de los partidos, descansaban. El Checho Batista elegía dónde ir, porque cuando juegan a la noche, muchos planteles también van a ver el fútbol de verano. Claro. Pero fueron solo los chinos. El Checho Batista. Viste que llama la atención. Y el Checho también. Estaba Pipo Borsito, porque estaba Tigre, estaba Cencini con Colón. Lo vi, lo saludé. Estaba Olimpo y Blanca con Perazo. Sí. ¿Sabés a quién vi? ¿A quién viste? Subeldía. Sí. ¿Vi? ¿El de Racing Luis? Sí, lo reconocí. Claro. Y también al Patito Galmarini. De Tigre. Lo capitán de Tigre. Porque es uno de los que cobró en el partido ese en Brasil. Ajá, claro. Que los corrieron un poco y les tiraron con palos. Y para las chicas es una cara bonita por ahí, Galmarini. Sí. Bueno, ¿y? Todos esos planteles. Y te decía, Racing lo viste, por ejemplo, porque jugó anoche. Sí. Le ganó a Boca, ¿eh? El Boca de Bianchi, ya podemos decir, el Boca de Bianchi ya no es más el de Falcioni. ¿Debutó perdiendo Boca? Debutó perdiendo Bianchi. Era un ganador hace como 8 años y medio, que no sentaba en el banco Geneise, Carlitos. Sí. Y Racing lo despertó con gol del demonio Auche. Abrió el marcador, empató Biatri y zaja de penal. Mirá. Me gusta cuando el arquero va a patear el penal. No sé si es una imagen que a ustedes les gusta. Es chilabertiana. Es chilabertiana. El penal encima lo hizo pobre Chiqui Pérez, que es el refuerzo. Sí. Claudio Chiqui Pérez es el que llegó nuevo y le cometió el penal para que después zaja. Es el famoso hambre del que hablan. Por ejemplo, un equipo que juega contra Boca, que va a debutar Bianchi, como que tendría que tenerle un poco de temor, le pasa lo contrario. Dice, mirá cómo. Y está bueno, sí. Luis Ubeldía, el técnico de Racing, debería ser vivo. Seguramente lo hizo. Y usa esto como discurso. Che, mira, debuta Bianchi, todos los flashes van con él. Sí. Nosotros tenemos que ser tapa de diario mañana. Que en la tapa sea, perdió Bianchi en su debut. Mirá que bien. ¿Y tiene algún premio especial los jugadores de Racing o no? Cuando no, son para de la Copa de Verano no. No es raro, ya es el aliciente. Muchos pibes de ganar su puesto. Cobran por... Ah, perdón, pero me imagino que debe ser porque los clubes invitados cobran por estar ahí. Sí, sí, la Copa de Verano da también su... Obvio. Obvio, Eduardo. ¿Se quedan ahí en Mar del Plata un rato largo? Se quedan en Mar del porque sigue la Copa. El sábado que viene vamos a tener el plato fuerte, que es el Boca-River, con Ramón y Bianchi en los bancos. Sí. Boca aparte, ya aparecieron muchos afiches. No sé si vieron la remera en dos gamas de violeta, que parece el que labura el cartero de Oca. Ah, es una onda cartero de Oca. ¿Qué dijo el hincha de Boca? Yo no hablé con tantos, pero vi las repercusiones en redes sociales y te digo, y afiches por la web, haciéndole bastantes jodas, no cayó bien. No. La remera de Boca que van a volver a usar, ella está confirmada por negocio, hay que usarla. ¿A vos te gusta? A mí es una remera que me gusta, sí, a mí las raras, voy con las raras, me gusta. Van a jugar con Independiente, con esa también, con River, con la tradicional. Bien. Y en lo que es lo futbolístico, no vamos a ver tan buen fútbol todavía, eso se sabe. Sí, alguna cosa que otra, y te digo, y pibes que... Los técnicos mezclan jugadores experimentados con pibes que tienen que ganar su lugar. Entonces ellos sí juegan en serio. Claro. Y por ahí un Pepe San le dice al pibe de Boca, che, ¿qué haces? No me pegues, que estoy en pretemporada. Y el pibe, ¿qué le va a decir? Bueno, es la oportunidad, Flaco. Quiero mi primer contrato, mirá cómo me acaban de rapar. Mirá cómo tengo el pelo. Sí, a mí me dan un poco de miedo esas ceremonias de bautismo de los deportistas. Mirá, son muy fuertes las del rugby. Conocidas por veces que se pasaron incluso. Que se pegan, se muerden y se dejan un los moretón. Los bautismos de gente que debuta en rugby a veces se van bastante para... ¿Y para qué es? ¿Para la violencia? Empieza como joda, pero te terminan atando en un vestuario de noche en Tarlipes y después pasa un remolque por arriba, ya inventan... Como una despedida de soltero, ¿no? Sí, es un poco eso lo último. En fútbol es más liviano, es raparte mal, cortarte el pelo mal y después a los 2-3 días ya se pueden rapar. Pero cuando debutan los relatores no saben quién es porque hay 8 pies rapados. No saben quién es cada uno. Bueno, mismo fin de semana que hizo un gol Messi, no es novedad. Ganó el Barça 3-1 al Málaga. Gol de Messi, insólito. Los números de Barcelona, uno solo les tiro. 57 puntos posibles. Jugada las 20 fechas en España, hizo 55. Oh, o sea, solamente es un empató récord, uno. También. Es un nuevo récord en España para una primera rueda. Es una locura. Y los últimos 37 partidos siempre hizo un gol el Barcelona. Tremendo. Así un montón de números. Messi tiene 28 goles. Es pichichi, lo que nos gusta decir. Pichichi. Darío Vitanich, un gordo con chorizo, también anotó doblete. Bien. Para el Niza, que está muy bien en la tabla. Darío, segundo goleador de Francia. Seba Domínguez hizo un gol ayer. Seba Domínguez. Amigos del programa, que les va bien. El tiro libre a Peñarol, 3-1. Galoveres, un amistoso también, pero Seba Domínguez anotó. Y ya es costumbre que haga goles. En tenis, Pico Mónaco perdió. Sí, había llegado medio dolorido y perdió en Melbourne. ¿Con quién? Con Andrei Kunesov. Andrei Kunesov. Con Andrei Kunesov, claro, el ruso. Yeah. En serio, vieja, 21 años, 79 en el ranking. Hoy va a jugar Juan Martín del Potro. No lo busquen a la noche, sí, porque yo creo que va a andar tipo 4 de la mañana, Delpo, ¿eh? Y es el problema de... Es un horario jodido. No, el problema de que uno estira cuando es el Abierto de Australia, estirás para llegar a verlo, pero el partido es muy largo. Claro. Sí. Entonces vos decís, bueno, a las 4, a las 5 me fui a dormir. No. Los horarios de Melbourne son terribles. Y aparte cuando te toca el término D, a las 4, vos decís, bueno, empieza, no, falta. ¿Viste Juli como la novela al término D? Para mí lo próximo es reglamentar el tenis en horario también. Que vos sepas cuándo empieza y cuándo termina. Y es difícil. Decía a mí que me importa nada, pero... Se dice ESPN, el primer turno es a las 9 de la noche. Pero juega Ceballos, hay que ver cómo le va, después tal, y al final encastra del Potro. Después de tercera ronda ya empieza a normalizar. Empieza, sí. Es como el Mundial de Corea y Japón. Uh-huh. Y la última colorida del deporte, el fin de semana jugaron por la Liga Inglesa, Chelsea y Stoke City. Ajá. Ganó 4-0 el Chelsea, 2 goles los hizo el mismo tipo en contra. ¡Ay, pobrecito! Pobre Jonathan Walters, el delantero de Stoke City, y al final tuvo un penal y lo erró. No. O sea que completó un partido bárbaro. Pero, 4-0, perdió su equipo, 2 en contra de él y un penal que falló. Contención psicológica para ese pobrecito. Si lo conocen a Jonathan Walters, peguenle un llamado, te invito a comer. Está bajoneado. Pobrecito, dale. Y más deporte cuando quieran. Psicología del deporte. Bueno, ¿te quedás? Porque vamos a tener ese juego que te decía Elke. Me quedo, quiero jugar al Elke ya. Se pueden anotar en el 4010-7267. Vamos a tener clínica también, ¿eh? Como todos los lunes, esto no para. Sigue, de hecho, una clínica que va a ser muy interesante, les aseguro. ¿Hagamos 4 horas hoy o no? Yo digo que sí, sí, o sea, ¿no? Cuando el gato no está, sí, los ratones bailan. Uh-huh. Vamos a escuchar música también, ¿eh? Poster de People tenemos en esta tarde veraniega de metro y medio. Se llama Houtini. Es un programa de verano y lógicamente no puede faltarle un juego intrascendente. Por eso comienza el juego que adivina en su casa y aquí no. Claro, es muy fácil adivinar desde su casa, pero cuando sale al aire, se traba, tartamudea y queda como un tontuelo. El juego que adivina en su casa y aquí no. Ahora, en Metro 80. Está muy bueno que ya Stambulski te cuente las reglas de cómo es este juego de verano, simple, rápido, al pie, esos de la tele, esos que tenés que contestar, que tenés que saber. Bueno, estoy diciendo que lo explicó Stambulski, lo estoy explicando yo de vuelta. Nunca está de más. Lo que no está de más repetir son los premios. Te vas a llevar una cena, el más te va a elevar, un set de skins para tu BlackBerry, una remera de Topper y un headphone de Techno Style. Ya tenemos a alguien en línea. Hola. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo te llamas? ¿Cómo les va? Mi nombre es Lucas. Lucas, ¿cuántos años tenés? 36, hablo acá desde Ramos Mejía. Me siento totalmente identificado con el separador presentador que han puesto recién, ¿eh? Bueno, perfecto, lo hicimos pensando en vos. Gracias, yo te agradezco, pero igual no dejo de estar muy nervioso. ¿Qué estás haciendo en Ramos Mejía? En Ramos Mejía vivo. Hace un ratito fui a llevarle a la madre a su hijo, o sea que es mi hijo también. ¿Te separaste? Estamos separados desde marzo del 2008. Uh-huh. ¿Cuánto tiene el crío? Y mi hijo tiene en este momento 5 años recién cumplidos. En diciembre cumplió los 5. ¿Y cómo te llevas con ella? ¿Con mi exmujer? Sí. Gracias a Dios, a pesar que no creo en Dios, considero fuera de broma que es la mejor exmujer del mundo. ¿Y los días que te toca tu hijo, a full, a full, a full? ¿Y los días que no te toca, sos un soltero? No, porque también ando así como enamorado de alguna manera. Ajá. Pero bueno, la venimos remando ya a esta edad, si bien no soy tan chico, pero a esta edad uno le cuesta cambiar hábitos, readaptarse, compartir, entonces está costando el tema de la del noviazgo, entre comillas. Ella no es divorciada. ¿Cómo? Ella no es divorciada. Ella no tiene ningún compromiso. ¿Va a querer un bepi? No, vos sabés que en este caso ese papel lo vengo cumpliendo un poco yo. Mira, yo soy el ansioso así, medio, quiero más hijos, pero bueno, para llegar a eso obviamente hay que pasar un montón de... Hay que hacer la porquería. Sí, claro. Claro, sí, pero bueno, qué sé yo, somos dos personas relativamente grandes que tenemos nuestros hábitos y se complica. Igual esto no era terapia hoy, ¿no? No, bueno, todo sirve. Pagar. Por supuesto, ¿ya te fuiste de vacaciones o te vas a ir? Estamos con Gael se llama mi hijo, nos vamos el 4 de febrero, partimos rumbo a Uruguay. ¿Con ella o sin ella? No, ella se va por su lado con una familia amiga que cumple la función de tía. Todo turbio. Es todo atípico, yo te agradezco el ánimo que me estás dando. ¿Cuánto hace que estás con la atípica? Con la atípica estamos desde junio del 2011, pero con muchas vacaciones de por medio, muchas idas y vueltas. Bien. Mucho tira y afloje. ¿Gael conoció a la confusa? Sí. ¿Cómo se llevan? Impecable. Bueno, más bien. ¿Y la ex? ¿Tiene celos de la confusa? Mi ex mujer, no, una fenómena, no. No, ella también se formó pareja. Claro. Es más, en el último cumpleaños de Gael estábamos todos invitados. ¿Y a vos? ¿Qué progre todo? Son todos muy progre. ¿Y el nuevo tiene más facha que vos? ¿El nuevo de tu ex? Sabes que está fuerte el negro, ¿eh? Bueno, está bien que cambie por uno. Sí, mejor. Lleva ganando la flaca, che. Bueno, Lucas, ¿entendiste el juego? Entonces perfecto. Igual me siento muy cómodo seguir hablando que antes que jugando, ¿eh? No, dale, porque esto es el ritmo del verano. Dale, meteme para con el tema de los auspiciantes, ¿qué premios hay? Vamos a tener una cena en Más Te Vale, vamos a tener skins para BlackBerry, una remera de Topper y un headphone de Techno Style. Bien, lo puedo decir dos que me interesan. Pedime las líneas de teléfono y la temperatura, que te la doy también. Perfecto. Bueno, cariño, vamos a arrancar, concentración. Bien. Porque esto es rápido, es fácil, pero tenés que estar atento. Es imposible que me concentre. Dale. Número. ¿Cuántos balones de oro ganó Lionel Messi? 4. ¿Correcto? Color. ¿De qué color es la línea de colectivos número 15? Verde y negra. ¿Correcto? Fecha. ¿En qué día se perpetró el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York? 11 de septiembre. ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Gabriela Michetti es vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? No. ¿Correcto? La genérica. ¿En qué ciudad está el monumento a la bandera de este país? En la ciudad de Rosario. ¡Perfecto! Puntaje completo, ¿viste qué fácil? ¿Vos decís? Está siendo el primero, el que estrena este juego. Pero como conejilla de India, vos sabés que no gano. Sale con fritas, ¿eh? Lucas, ¿esperás en línea? Espero en línea, bueno, no sé si me pasás con ese equipo. O te cortan, a mí no me interesa. Es tema de producción, yo ya te despacho, te mando un beso. ¿Puedo decir cosas lógicas ahora? ¿Qué quieres decir? No, bueno, gracias por hacerme compañía todas las tardes, los quiero mucho. Bueno, nosotros te queremos mucho a vos. Vamos a ver con su competidor, porque ahora se le va a ir toda la buena onda. ¿Hola? Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Romina. ¿Cómo andas, Romina? Bien, muy bien. ¿Cuántos años tenés? 30 años. ¿De dónde me estás llamando? De Lomas. De Lomas. Ah, no, tocó una telemarketer. De Lomas, perfecto. Romy, ¿escuchaste al oyente anterior? Sí, estuve escuchando. Estaría saliendo con un chico así que te dice, tengo mañas, tengo un hijo, tengo, no sé si quiero armar, quiero un hijo, ella no. Tengo dos hijos, así que, y estoy separado también. Oh, tenés una voz de hinchada de las guindas. Sí. ¿De qué edad es Romy y los pibis? Tengo una nena de 13 y un varón de 6. La nena de 13 está bastante ya dejando de ser nena, ¿no? Sí, una mujer. ¿Te quema? ¿Tenés ganas de matarla de vez en cuando? Y casi todos los días. 13 años, es la edad en la que uno quiere matar a los hijos. ¿Hasta qué edad son lindos los hijos y después los querés matar? Y, 4 o 5 años. 4 o 5. Sí, después ya... ¿Qué preguntas tuviste que responder ya que no querías responder? Creo que todas ya. ¿Todas ya? 13 años todas. Y casi todas, sí. ¿Tuviste que tener charlas así de cuidados, de novios, de...? Obvio. Sí. Muy... Aparte cómo están los chicos ahora, que ya... Hay que explicarle en la casa porque aprenden mucho afuera también y a veces no muy bien, ¿no? Siento que está re cansada. Que está entre dos cosas. Tiene una torta en el horno, tiene que ir a colgar la ropa y que encima está hablando con nosotros, todo junto. Sí, Romy, vos me imagino que habías pensado en cómo ibas a hacer vos, cómo ibas a reaccionar cuando traiga un chico a la casa. ¿Fue como vos pensabas o te encontraste siendo otra totalmente distinta? No, todavía no trajo ninguno. Ah, ok. En el colegio. Les da todos afuera. En el colegio y bueno, los conocía. Lo conocía. Claro. Pero bueno. Bueno, Romy, ¿estás lista para jugar? Sí. Bueno, tu competidor aceptó todo, así que tenés mucha presión encima. Sí. Tenés una mochila grosa. Sí. Arrancamos, ¿eh? Vale. Número. ¿Cuántos jugadores hay dentro del campo de juego en un partido de básquet? 5. No, 10 era la respuesta. 10. Color. ¿Cuál es el color que distingue a la línea B de subte? ¿Verde? No, rojo. Fecha. ¿Cuál es el día de la independencia argentina? 9 de julio. Qué fácil, ¿correcto? ¿Sí o no? El delfín, ¿es un mamífero? Sí. Muy bien, ¿correcto? La genérica. ¿Nombre alguna de las tres hijas de Grande Pa? Muy buena pregunta, Pablo. Gracias. Julieta. No. Julieta es la vida real. Se llamaba... Burro. Claro, Flor, Angie y José. Mira, qué recuerdos. Bueno, la pifiaste con 3, ¿viste? Sí, ni premio consuelo te mereces. Vos no te quedes en línea porque no hay muchas posibilidades, pero que tengas un gran año. Bueno, gracias igualmente. Chao, Eugenia. Vamos con el número 3. Está muy contento nuestro amigo Lucas porque ya la limpió. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Silvina. Silvina, ¿cuántos años tenés? 28. 28, Silvina. ¿Y qué estás haciendo? Estoy re nerviosa. ¿Y por qué? No me olvidaste de lo que estaba haciendo. Porque es el juego para que se pongan nerviosos cuando están al aire. Está bien, están haciendo bien la tarea. Correcto. ¿De dónde nos está llamando? De San Martín. Mira, qué lindo, qué arterias, como dice Seba cuando le pegan en su barrio. Villa Maipú, cerca del Pancho 46. Cerca del Pancho 46, perfecto. ¿Y qué andas haciendo ahora? Y estaba con mi suegra en el negocio. Y cuando escuché el número de teléfono me vine corriendo. Y mi suegra me miraba como una loca que se iba corriendo. Ah, tu suegra te miraba. Sí, porque escuchamos la radio a las 2. Espero que esté escuchando ahora. ¿Compartís mucho tiempo con tu suegra? Sí, nos llevamos re bien. ¿Te llevas mejor con tu suegra que con tu marido? Con los dos me llevo bien, pero con mi suegra somos bastante compinches. ¿Y te tendrías que haber casado con tu suegra, lésbicamente? Un tortazo. Bueno, no aprendió. Si pasaba. Bueno, Silvina, vamos a jugar. Bueno. ¿Te parece? Estás así de atender a los clientes, porque también siento que te estoy molestando al final. No, igual ya me vine para acá, para casa. Bueno, ¿lista? Vamos con él, ¿qué? Dale. Número. ¿En qué año nació Fito Páez? 1969. No, en el 63. Oh. Color. ¿De qué color es el corazón que lleva en el pecho el chapulín colorado? Muy bueno. Amarillo. Muy bien, correcta. Fecha. ¿En qué fecha se dice que llegó? ¿Cómo que llegó? Que llegó el hombre a la luna se por dice, primera Pablo, vez. Se dice, no se que sabe. Llegó no es tan ciencia cierta, no se sabe. ¿Qué fecha es la que llegó el hombre a la luna por primera vez? Se dice. Ni idea. El día del amigo, el 20 de julio del 69. Incorrecto. ¿Sí o no? Gino Reni y el Tano Rodolfo Rani, ¿son hermanos? No. Bien, correcto. La genérica. ¿En qué provincia está ubicado el lago Nahuel Huapi? Allá. Qué vergüenza, no lo sé. En Neuquén. Oh, perdió. Mira, ¿qué hacemos? Igual estoy contenta de haber hablado con ustedes.

La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada, la forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. Elegís escuchar Metro. Elegís viajar con despegar.com. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Es simple. Es Claro. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Cuando Weinreich está de vacaciones, Metro y Medio es Metro 80. Con Julieta Pink y Pablo Fábregas. Metro 80. Me quedo escuchando y ya. Sí, ¿qué tal? Martín Reich, encantado. Twitter tengo, pero diario íntimo no. Así que si tuviera diario íntimo, ahora escribiría. Querido diario, son las 7:25 del lunes. No sé por qué no me quedé en Mar del Plata, qué nabo. Podría estar tomando una cerveza en el parador y mirando una cola. Cities haciendo esta versión de Pink Floyd de Breathe a las 7:30 en este verano de Metro y Medio, transformado en un Metro 80, Metro 70 y algo, con Fábregas Pablo, quien les habla ahora. Una oportunidad como esta no la tenés que dejar pasar, presta atención, comienza el 2013 y qué mejor que empezarlo con un Ford 0 kilómetro. Durante este mes de enero, si querés comprarte un Fiesta Kinetic Design, Ford mantiene la financiación fija en pesos a una increíble tasa de 9,90%. Sí, escuchaste bien, 9,90%. Andá ya mismo a un concesionario Ford y llévate el auto que siempre quisiste tener. Para más información, ingresá a ford.com.ar. Bueno, guardame uno fucsia si hay. No vi fucsia, pero tiene muy lindos colores. Bueno, voy a elegir tremendos entonces colores, sí, de la paleta que haya. Dijimos que tenemos una clínica muy interesante. Estamos con un, Pablo, escuchá, sí, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y la MBA en Dirección de Marketing de la State University of New York. Tomá, y yo no tengo el First. Y la Universidad del Salvador, aquí en Argentina. Está dentro del mundo del marketing, de la publicidad desde 1991. Trabajó en medios, clientes y agencias por más de 20 años. En 2009 creó Interactivity, que es un sitio argentino más reconocido del marketing interactivo. En fin, tenemos una clínica de marketing con Gustavo Mames, a quien le damos la bienvenida y este aplauso. Poquito, ¿viste? Pero es sentido. Yo me aplaudo también por las dudas. Para sumar. Me parece porque que esa es una buena estrategia de marketing. Sumemos aplausos. Me parece que es mejor. Bueno, gracias por la invitación, ¿eh? Muchas gracias por el No, por favor. Yo trabajé aparte, vamos a aclararlo por si hay gente después que sospecha. Ah, que ustedes... Acá hay tongo. No, trabajamos juntos tres años en Radio Mitre. Fuimos compañeros de establecimiento. ¿Y qué tal Fábregas como compañero de trabajo? Bien, peleamos un poquito. Fastidioso. Sí, pero ya lo conoces. Sí, bueno, pero quería ver si había algo que todavía yo no sabía. Y hacíamos un lado oscuro. Estudiamos inglés juntos también, compañero. También. Mirá qué bien. No, pero bueno, pero divertido. Para empezar es algo interesante, es porque la verdad que las áreas creativas, llamémoslas, y las áreas de marketing siempre tienen rispideces. Sí, marketing siempre tiene rispideces. Creo que los dos nos creemos muy importantes. Sí. Lo creativo y el marketing. Sí, sobre todo porque el marketing, digamos, maneja información muchas veces. Entonces la información es poder. Uh-huh. Y entonces todos los marketineros pecan o pecamos, digamos, de un poco soberbios porque creemos que sabemos todo, porque investigamos o porque escuchamos lo que dijo la gente sobre el producto, ¿no? Pero ¿qué es el marketing para arrancar desde un punto de partida? Valga la redundancia. Vale. El marketing, bueno, nosotros hablamos mucho, a los marketeros les gusta poner todo en inglés, ¿no? Uh-huh. Marketing. Pero en español, los españoles y en otros lugares del mundo de habla hispana hablan del mercadeo o de la mercadotecnia. Y justamente son las técnicas que ayudan a que las marcas puedan vender más o puedan vender mejor, la vinculación entre las marcas y los clientes, que pueden ser productos, servicios, lo que fuera. Entonces, lo que hace el marketing es justamente estudiar qué es lo que la gente quiere o qué es lo que la gente busca y tratar de venderles más, mejor. Bien, cuando dicen que, por ejemplo, algo cuesta 9,99, que por marketing a vos es 10, pero vos sentís que es más barato, eso es el marketing, esas pequeñas cosas. Esas son las trampas del marketing, digamos, los pequeños truquillos del marketing. Claro. Digo, el marketing tiene como mala prensa, ¿no? Digamos, cuando hablamos de marketing decimos, uy, es puro marketing, como si fuera malo. Y es malo cuando hay un abuso de estas técnicas o cuando cuando se notan mucho los hilos. Pero a veces hay cosas buenas que hace el marketing, aunque no se note, que tiene que ver con muchos productos que usamos nosotros todos los días, tienen marketing. ¿Por qué no empezamos por la suciedad? Sí, la parte... ¿Qué cosas... El barro. Oscuras. Claro, ¿qué cosas oscuras? ¿Qué esos trucos feos que tiene el marketing? ¿Cuántos no te rasques, Pablo. Bueno, digamos, suponete que vamos a un supermercado. O sea, el supermercado es como la catedral del marketing, digamos. Es ahí donde la gente se encuentra con los productos y hay muchos productos juntos en el mismo lugar. Y uno puede encontrar desde colchones hasta lata de tomate, todo junto ahí adentro. Y, digamos, los marketineros, y sobre todo las cadenas de supermercados, idearon algunos truquillos para que lo que hagamos básicamente es quedarnos más tiempo dentro del supermercado. Ajá. Entonces, ustedes por ahí no se dan cuenta en el día a día, pero hay un montón de cosas que hacen los supermercados para que vos te quedes. Eso me apasiona. Un montón de... Por ejemplo, bueno, lo que les cuento es, no están en todos los supermercados de acá, a veces algunas cosas no están acá, pero todas estas cosas se hacen una u otra o todas. Uh-huh. Por ejemplo, cuando vos entras al supermercado te vas a dar cuenta que casi siempre la leche está en la otra esquina de la entrada del supermercado. Está lo más lejos posible de la entrada. Y eso te obliga a atravesarlo. A recorrer todo el supermercado para llegar. Y cuando vos encontraste la leche y buscás el pan o los huevos, que son las cosas que uno de primera necesidad, no están ahí al lado. No. tenés que empezar a recorrer hasta que buscás. O los productos de limpieza. Hay un supermercado que está realmente en otro salón. Tenés que atravesar, salir por la otra calle para buscar papel higiénico. Sí, entonces esas cosas que la gente entra a comprar todos los días están en otro lugar y hacen que vos estés más tiempo. Pero hay trucos peores todavía. Por ejemplo, algunos supermercados hay reductores de velocidad en el piso. O cerámicos muy complejos. Por ejemplo, un cuadrillé que con el cachanguito no anda bien. No me digas. Entonces tenés que estar más tiempo ahí adentro. Digamos, te tardás más tiempo en estar. Los changuitos. Que las ruedas no andan bien, es a propósito. No, es verdad. No solo que no andan bien. Mirá, peor todavía, no es que no andan bien. Dale. Eso te da bronca, no te da ganas de comprar. Te da bronca. Pero pasa que no te das cuenta que es un truco, digamos. Decís, uy, que anda mal. Pero cosa peor todavía. Cuando vos estás llevando el changuito, digamos, soltalo, hagan la prueba, tínenlo y se van a dar cuenta que va ligeramente para la izquierda siempre. Siempre gira para la izquierda el changuito solo, apenitas. Sí. Eso hace que te obliga a tenerlo fuerte con la mano izquierda y tener la mano derecha libre. Que es con la que más... Es la que con la que metes los productos adentro. O sea, son pequeñas cositas, sí. Mirá vos. ¿Eso te lo enseña? Pero, ¿no lo viste? El que diseñó eso, hay que matarlo. No, pero es, digamos, un tipo que viene y dice, mira, diseñé todo esto. Yo ese tipo, digamos, el día que tengo un país a su cargo, hace un nuevo nazismo. Tiene una cosa en la cabeza, una capacidad de lucubración gigantesca. Qué imaginación, ¿no? Bueno, creo que eso construye esta visión medio negativa que tiene el marketing, digamos. Porque la verdad es que, lógico, yo entiendo, todos queremos tener más éxito, o tener mejores trabajos, o tener mejores amigos. Digo, el tema es que no vas a usar cualquier estrategia para lograrlo. Claro. Y a veces, cuando hay guita de por medio, sí. Cuando hay mucha, más. Pero los supermercados ya es sabido que van a la gente de marketing y le dice, hace todo lo necesario y le ponen la torta, ¿sí? Eso lo hacen los supermercados porque les conviene que la gente gaste más. O sea, lo que quieren es que estén más tiempo ahí adentro. Digo, para eso, por ejemplo, ustedes, la clásica música funcional del supermercado hace que uno se sienta a gusto y con ganas de quedarse. Entonces eso por ahí está bueno. Sí, el aire acondicionado. Esas cosas están buenas para quedarse. Pero de repente hay otras que, como la que les contaba recién, que no están muy buenas. Pero, por ejemplo, entiendo eso. Uno, ante una sensación placentera, no va a querer abandonar el lugar y compras más. Pero, si bien entiendo el problema de los costos de tener más cajeros, ¿no es ultra contraproducente que me tengan una hora esperando para pagar? Mirá, sí y no. Te explico por qué no. Cuando vos estás esperando, que haya pocos cajeros, es adrede. Y tiene dos objetivos. Uno es menos costos, y segundo es que le debe pasar a todos, lo que les cuento, le debe pasar a todos los que están del otro lado, cuando estás esperando la cola decís, me olvidé, entonces volvés y compras. Bueno, le dan... ¿Pero cuánto es un producto? Claro, ¿en cuánto? Y fue lo siguiente, tanta lucubración, cosas básicas como poner lejos los productos para que tengas que recorrerlo, o como en los shopping, me imagino esto, que subir es fácil, en un momento no sé cómo bajar. El patio de comida está arriba siempre. Sí. Por eso, digamos, me parece cosas generales, que el que las pensó, bueno, un monstruo. Ahora, en los otros detalles, los perversos, lo que está el tipo refregándose la mano y diseñando el changuito loco, ¿en cuánto aumentó realmente su esto? Porque ya me parece que es la perversidad por la perversidad misma. El tema es la combinación de todo eso. O sea, cuando vos pones un changuito que anda mal, un piso que funciona mal, pocas cajeras, seguramente eso suma, no te puedo decir exactamente qué porcentaje mejora, pero evidentemente mejora. Y digo, el tema de la caja, digamos, de las colas en la caja, también tiene que ver con que si vos estás esperando, ves que hay góndolas en la línea de caja. Sí, claro. Entonces vos tenés los snacks, las bebidas, los caramelos, sí, esas cositas. Compramos de aburridos. Lo compramos aburridos, sí. Un ejemplo también puede ser la farmacia Ciudad, que antes no existía, tendrá 10 años, un poco más. Sí, pasan los 90. Es un laberinto la caja, viste, que llega la caja, es un laberinto. Y que tenés un universo para comprar, que curitas de Kitty, que compras chicles, compras repuestos para la cafetera, cada vez más cosas en la farmacia. Sí, digo, hay cosas buenas, hay cosas que están buenas, digamos, que tienen que ver con... Hay una disciplina que se llama el neuromarketing, o sea, ustedes van a ver que... Hay un montón de cosas, o sea, con marketing político, marketing deportivo, marketing de radio, marketing interactivo, etcétera, etcétera. Y uno es el neuromarketing, que lo que hace es estudiar la cabeza de las personas del lado de adentro, digamos, no los shampoos, sino lo que hay adentro, y analizan un poco cuáles son las conductas del consumidor a la hora de comprar. Entonces, esta cosa que decíamos primero, Julieta, de los números, de los que terminan 3, 5 y 7, 5, 7 y 9, los impares, te dan la sensación de que eso sale un poquito más barato. Entonces, por eso, 7.99 en la cabeza de la gente es menos que 8. 7.75 es más barato que 7.74 en la cabeza No, no. Los impares, dijiste. No, no, no. Pero lo que digo es, da sensación de más barato. Más barato, sí. Claro. Sí. Y hacen focus group, ponele, también eso. Hacen focus group, sí, eso tiene que ver con un poco qué es lo que hace el área de marketing de una empresa. Uh-huh. Digamos, básicamente, el área de marketing, digamos, depende mucho de la industria, ¿no? La industria automotriz tiene una lógica, la de la radio tiene otra lógica, pero básicamente hay gente que investiga, que trata de entender los hábitos de la gente, los consumos, lo que quieren, lo que buscan, y miran el mercado a ver qué es lo que falta, ¿sí? Y otra gente que lo desarrolla, lo hace, o sea, se junta con la gente que produce y les explica cómo hacer para hacerlo. O les dice, bueno, lo que pasa es que, bueno, había tipos como Steve Jobs, por ejemplo, el creador de Apple, que él detestaba a los marketineros. Porque lo que decía, y es un poco, tiene un poco de razón para mí, tenía un poco de razón, que es que los marketineros no saben lo que la gente quiere. O sea, la gente no sabe lo que quiere. La gente te puede decir algo, pero no, él no sabe exactamente lo que quiere. O sea, a nadie dijo, yo quiero un iPad. Claro. Eso no existe. Lo tenés que generar. Claro, entonces, digamos, un poco ahí está esta pelea que hablábamos recién con Pablo, de la diferencia entre los marketineros y los que producen, los que hacen. Los marketineros creen que saben cómo se hace, pero no lo saben hacer. Los que lo saben hacer son los que lo hacen, o sea, los ingenieros. Pará, y por otro lado, ya que estamos, recordamos viejas peleas. No, pero digo, vos podés tener un montón de información. Es cierto, la información es poder, porque estamos acostumbrados a que nos digan eso. Pero tener un montón de información puede no llevarte a ningún lado tampoco. Por supuesto. Y vos podés decir, imaginar un montón de cosas que se puede hacer con esa información. Y que en el momento de la práctica diga, lo que hiciste fue prolijar las cosas, ponerle sentido, pero no estamos mucho mejor que si no hubiésemos gastado toda esta guita en investigación. Es probable. No siempre, tampoco vamos a negar la información. No. Pero me da la sensación de que son todos inteligentes, todo el marketing es bueno. De los cientos de miles de millones de pesos gastados en investigación, ¿todos se traducen en mejores ganancias? Por supuesto, o sea, por supuesto que no, que hay mucha plata tirada, digamos, ahí. Porque básicamente, digamos, lo que hace un investigador es mostrar un camino. Pero después está el desarrollo, y a veces el desarrollo, la gente no compra ese desarrollo, no le gusta. O sea, la mayoría de los productos que se lanzan fracasan. No es que la mayoría triunfa. Sí. Con lo cual, digamos, eso es algo que pasa, digamos. Que es impredecible. Es impredecible. Sí. ¿Cuál es la, llamémoslo, la penetración del marketing en el mercado argentino con respecto a, viste, que dicen que no sé, acá que los psicólogos tenemos de más que con respecto a otras partes del mundo? Marketineros, cantidad de marketing, la importancia que le damos al marketing, ¿tiene alguna lógica en la Argentina? ¿Estamos a nivel mundial? No, tengo mucha herramienta para compararlo. Lo que sí te digo es que, digamos, hay muchas sociedades que funcionan perfectamente bien sin marketing. Uh-huh. El marketing es algo completamente, ¿cómo?, en un sentido prescindible. Y te diría, cuanto más alejado estés de los países capitalistas y más alejado de los grandes centros urbanos, menos marketing hay probablemente, y la gente es tan o más feliz que acá, digamos, ¿no? O sea, el marketing no, lógicamente no es. Hay un tipo muy peor, un psicólogo americano, que me anoté el nombre para acá para no olvidarme, que se llama Jonah Achor, que el tipo habla de la felicidad del trabajo y dice algo muy interesante que súper aplica para este tema del marketing. Lo que dice el tipo estudió en Harvard, y el tipo contaba que cuando la gente llegaba a Harvard, obviamente estaba feliz porque había logrado el objetivo de llegar a Harvard. Y los tres, cuatro meses ya estaba otra vez disconforme porque... Entonces, claro, él dice, claro, que digamos que en nuestra sociedad nosotros tenemos una cultura de poner la felicidad adelante y no antes. Claro. O sea, la felicidad viene después. O sea, primero, cambio de laburo. Cuando cambio de laburo, bueno, buenísimo, yo tengo el laburo que quiero, bueno, yo quiero otro. Sí. Mismo con la tecnología, con los autos, con lo que fuere. No te conformás. Entonces, digo, estamos educados para que la felicidad siempre esté más lejos. Sí. Y lo que el tipo plantea es que hay que cambiar el modelo. La felicidad está primero y después el consumo. Entonces, mucha gente dice, bueno, el marketing te vende cosas que no necesitas. Y en un punto, sí la necesitas. O sea, algo estás buscando, digamos. O sea, no encontraste la felicidad antes, entonces estás buscando con qué ser feliz. Digamos, el tipo que... Pero ese es un pensamiento medio perverso, porque es cierto que yo necesito algo para ser feliz, es decir, si no sería feliz plenamente, pero difícilmente esté en un cepillo de dientes nuevo. Difícilmente esté en un auto. El tema es que las marcas... Es más, casi seguro no está ahí. No, seguramente no está. Pero te puede dar una sensación de satisfacción momentánea, efímera. Pero por supuesto. Pero yo digo, es la cabeza del tipo que está en el tren después de trabajar 13 horas por día, y en el tren le compra algo al pibe, al hijo, para para hacerlo más feliz. Y el pibe no se va, no va a ser feliz con lo que le traigo, va a ser feliz con otra cosa, digamos. Creo que estás poniendo un ejemplo que es un que podría ser, que es perfectamente aplicable. Ahora vamos al consumo, ese es lindo. Bueno, claro. Por mi hijo le compré, su sonrisa me paga todo. Sí. Está bien, agarraste la porción más chiquitita de lo que estamos hablando. La otra es ir y comprar por comprar, nos da una satisfacción muy chiquita. Por supuesto que sí. Por, no eso es, digo, no. Por eso te digo, digamos, el marketing, digamos, la gente puede ser feliz sin el marketing, sin los productos. Uh-huh. Lo que hace el marketing justamente es tratar de que ese tipo que va a ir a comprar para buscar felicidad, digo, no se ocupa de resolver ese problema, se ocupa de venderle lo que quiera, lo que pueda. Entonces, digamos, los marketineros y los supermercados están peleando, o los supermercados, como pongo un espacio donde se compra, están buscando un lugar donde la gente, digo, ya que se va a gastar la plata en productos, bueno, a ver qué le vendo, digamos, ¿no? Bien, estamos haciendo una clínica de marketing, haciendo, dijo el mosquito, está acá Gustavo Mames, un amigo de la casa. Pueden dejar ustedes sus preguntas en @metromedio, ¿no? Podemos... Sí, y Gmames soy yo en Twitter. Gmames. Así de fácil. Gmames, @Gmames. Y nos mandan @metromedio sus consultas que se las hacemos acá al profesional en vivo. Nos preguntan, te dejo esta picando, Lorena. Dice en el Twitter, si hay algo que se esconde detrás de los magnánimos descuentos que hay de las tarjetas. ¿Te la dejas, me dejas picando? Sí, listo, picando. Pica, pero no pica. Te rasques, vos tampoco. Metro y medio, 19:47, me gusta decir 19:47, en esta clínica de marketing que tenemos, y están todos con lo oscuro, ¿viste? Todos quieren más trucos, quieren saber en qué nos engañan los marketineros, ¿entendés? Ahí, sacando todos los secretos, diciendo, acá me dice una chica, pregúntale el porqué de los desodorantes con forma fálica para las mujeres y cuadrados para los hombres. Por ahí eso es lo que quiso ver, ¿no? Eliana, Eliana Cleta. No lo vi, No. Eso no es del marketing. Eso sos vos. Eso sos vos. Claro, estamos con Gustavo Mames. Gmames, ¿es tu Twitter? Sí, señora. Perfecto, hablando de marketing, de los secretos de lo cotidiano, porque muchas veces decimos, ¿dónde está el marketing o qué es? Es pura estrategia, pero lo consumimos, lo tenemos al alcance de la mano. Estamos rodeados. Estamos rodeados. Pero perdón, ¿vos decís que no hay una cosa sensual, si se quiere, a través de la forma de los objetos? Pero seguramente. El amigo, había un psicólogo muy conocido de la década del 70, digamos, que... un axioma, el axioma de Paul Watzlawick, un americano de la Escuela de Palo Alto. El tipo decía, el tipo fue el que propuso el tema de que es imposible no comunicar, que todo comunica. Uh-huh. El color, la forma, todo. Y evidentemente, claro que hay algo de eso, se estudia. Nada esté librado del azar. Uno, como les decía, va al supermercado y el supermercado se emplaza en un lugar y no en otro y se estudia antes dónde se va a poner. cuáles sí. son los medios de locomoción, y adentro, digamos, uno, dónde van los artículos en la góndola también, los que están al alcance de la mano o de los ojos son más caros que los que están abajo. Entonces, si ustedes se agachan, probablemente encuentren mejores precios que si están parados. ¿Y cuánto, por curiosidad? Uno va gateando por el supermercado, pero... Sí, claro, claro. ¿Cuántas agachate. Personas, cuántos marketineros se ocupan de, por ejemplo, de decir, bueno, vamos a poner un supermercado, vamos a poner un shopping? ¿Cuántos cerebros de esos se necesitan? No, qué sé yo, es difícil, no sé. Depende. Hay empresas que se dedican específicamente al tema del tráfico de los cuáles son los mejores locales. Hay agencias de marketing que se dedican a eso, uh-huh. a elegir lugares. Le diría, el marketing está en un sentido como salvando las distancias, como la medicina en cuanto a su especialización, digamos. Es muy difícil, o sea, no hay pocos clínicos del marketing generalistas, digamos. Hay gente que trabaja en marketing digital, gente, como les contaba antes, hay como mucha especialización. Entonces, por ahí tienen que intervenir 3-4 agencias para el lanzamiento de un producto distinto, digamos. Claro. Que hacen packaging, o sea, el empaque del producto, y trabajan solo en eso, no hacen otra cosa. ¿Es aplicable, útil y rentable el marketing a negocios pequeños? Sí. Digamos, desde el marketing personal hasta el marketing de pequeños comercios. Sí, sí, sí. Una parcería. Claro. Sí, absolutamente. Hay muchas cosas que se pueden hacer. De hecho, se hacen. Pasa que a veces no se hacen bien. Pero yo soy un pizzero. Tengo una pizzería, se llama Los de Pablito. Sí. Esto tenemos en Paná Jiménez. Queremos llevarlo a otro punto. El dueño es uno, Jiménez. Sí. Tiene que mejorar el call center ahí. Sí, claro. Bueno. Por ahí es a propósito. Pero vos tenés eso, vos tenés un ingreso. El tipo sabe, si yo vivo con esto, no sé. La verdad que termino fin de mes con tanta guita. ¿Cuánto le tengo que destinar al marketing? ¿Y realmente en cuánto puedo mejorar? Podés mejorar un montonazo, mucho. Digamos, no te lo dije técnicamente, te lo digo... No. En la calle, digamos. La verdad que hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas que no requieren inversión. Digamos, mucha gente tiende a hacer publicidad, como, digo, entiende que, bueno, pongo un avisito. Y a veces, cuando uno hace publicidad, a veces le trae un problema al comercio y no le trae un beneficio. ¿Por qué? Y porque a veces, digamos, la publicidad desnuda algunas falencias, digamos. O sea, suponete, si Empanada Jiménez hace una gran campaña para que la gente llame, uh-huh. y la gente llama, y por ahí tiene un problema, digamos. Claro. Entonces, por ahí no siempre la publicidad ayuda, a veces no ayuda. Lo primero que hay que hacer es trabajar en el producto, en mejorar la calidad del producto. Si vos vendés pizzas y tenés una cadena, bueno, digamos, probablemente tenés que trabajar en hacer la mejor pizza posible, y hay muchas cosas de marketing para trabajar en eso. Vos sabés... digamos, ¿de qué le gusta la pizza, o sea, de qué come la gente la pizza? Pero yo puedo encarar algo. Vamos a mejorar tu producto. Yo tengo una sola pizzería en un barrio. Sí. No tengo guita para investigar. ¿Qué es? Bueno, pero por ahí es el boca a boca, preguntarle a la gente. O sea, vos te das cuenta qué es lo que más pide la gente. Entonces, bueno, por ahí poner una promoción donde vos vendés la que más la gente, más la nueva. Entonces, bueno, por ahí estás vendiendo el doble, aumentás un 20-30% la facturación de la empresa. Uh-huh. O, digamos, podés hacer, el famoso hombre sándwich, digamos. Hay muchas cosas muy cotidianas, muy chiquitas para hacer. Los medios sociales hoy ayudan mucho. Hay muchas empresas chicas, sobre todo los que hacen artículos artesanales, carteras y demás, ¿verdad? Sí. Que, digamos, tienen su fanpage en Facebook y la gente entra y pueden vender a través de Facebook y se hacen conocidos, hay una comunidad... Entonces hay muchas cosas simples para hacer que no requieren grandes inversiones de plata. ¿En las consultoras trabajan marketineros, ponele? Hay consultores de marketing, sí, hay uh-huh. de todo. Hay consultores de marketing donde trabajan marketineros. Porque ese es otro misterio, ¿viste? Las consultoras que contratan una empresa para mejorar, que también debe tener de ustedes, así. Debe tener, muchos. Sí. No, bueno, ya, lo que tiene marketing es que trabaja gente, digamos, de distinto palo. O sea, en el marketing, por ejemplo, vos tenés médicos, hacen los laboratorios. Sí. Por ahí hay médicos que trabajan en marketing, o ingenieros en compañías de celulares. O sea, hay muchas profesiones trabajando en marketing. Por eso les decía, marketing está como muy segmentado, tiene un montón de listas diferentes. ¿Hay chistes de marketineros? Un marketinero le dice al otro, bueno. ¿Viste? Como hay de arquitectos. ¿Sí? Que hay uno de arquitectos, que le dijimos el otro día al Arqui, que era un arquitecto, pero no sé qué, que no tenía huevo para ser ingeniero, otra cosa así. ¿Hay de esos? No. No tenés. No me los abrigo. Bien, ¿se juntan a planear el mundo? ¿En escondites secretos? ¿Cómo destruir el mundo? Claro. No, nos juntamos, hay cámaras, hay industria, hay, digamos, cámaras de la industria, de la Asociación Argentina de Marketing, que tiene su plenaria y su uh-huh. directiva, que se reúne entidades. Nosotros, yo particularmente formo parte de Interact, que es la Asociación de Agencias Interactivas, que son uh-huh. 100 agencias argentinas de distinto tamaño, que trabajamos en marketing digital. Sí. Yo trabajo en eso, marketing interactivo digital. Es como la especialización que... ¿Sabes qué? Puede ser que, a ti te pregunta, se rían poco de sí mismos los marketinos. Tienen un problema con el que se los tome en serio. Sí. Tienen complejo de que si nos vamos a decir... No, generalmente no es un área muy querida la de marketing en las compañías, porque tienen, digamos, como un tono quizá un poco soberbio, porque tienen la información, porque creen que saben todas las cosas que por ahí no saben. No sé, por ahí también puede ser que se estén poniendo en un lugar ustedes y ninguna área es querida por las otras áreas. Contabilidad lo mismo, el que tiene que largar la guita, sí, para que dos o días por eso. Sí, como los circulaba. Que están en creatividad no hacen nada, se creen que son unos genios, cobran y son una huevada. Sí. Circulaba esa foto de cómo los ven, viste, hace un par de semanas. ¿Cómo, claro, los ven, cómo los ven a los de marketing? Los de, entonces, sí, uno se cree que se está rascando, el otro cree... Pero bueno, digamos, el marketing lo que tiene, es lo que te decía antes, es la información, y la información es poder. ¿Y cuánto va mutando la información, me imagino? ¿Qué le gusta a la gente? Todo el tiempo. Hay áreas en compañías que se dedican solamente a investigar. Entonces están todo el tiempo haciendo monitoreos, focus group, que son, se junta gente, digamos, para tratar de escuchar lo que dicen. Vimos un par con Pablo, ¿no? Uf, horas tengo de cámara. Horas. Cuando yo era chica, me acuerdo que tenía amigos que se anotaban como en listas de focus group, me decían, te pagan, ponele, no sé, 100 pesos el día y te dan un voucher de no sé qué y no tengo nada que hacer, no tengo laburo, voy. Contesto preguntas. Una cámara Gesell es eso, es ver gente que está contestando preguntas. El tema es que cuando vos hiciste eso, sí, o vos sos partícipe, sos, aunque sea un engranajito de eso, sí, hablo de cuando armábamos radios, sí, ibas a uno y veías a cualquier salame diciendo las barras. De lo que vos hiciste, te da unas ganas de romper el vidrio y asesinar a todos ahí. O por lo menos de golpearle. No, hacer el loco de Denver de una. Matarlos a todos. Llévenme. Pero la radio es muy graciosa porque digamos, la radio es una industria donde la gente no paga para consumirla. Claro. Es gratis. Entonces, por ahí te dicen cosas la gente, con justa razón, porque elige, pero tiene como una identificación muy personal. O sea, defienden como si se tratara de su propia vida. Entonces, por ahí gente matándose, discutiendo con la radio... O con la autoridad para hablar, que tiene obviamente el consumidor, porque es el que termina eligiéndote. Claro. Pero hay historias de focus group muy muy graciosas. O sea, uno ve, se encuentran cosas raras, ¿no? en los grupos de enfoque. Me acuerdo hace muchos años habíamos hecho una para café y la gente cuenta lo que hacía con el café. O sea, esas cosas locas. Por ejemplo, me acuerdo una señora que contaba que usaba el paquete del café para desodorizar el baño. Me estás jodido. No, son esas cosas locas que uno se va encontrando con, digamos, cuando ve a la gente interactuar y cómo se vincula la gente con los productos. Claro, y se suelta y se pone a hablar. Y hay un poco la habilidad del marketinero, digamos, el marketinero más piola, digamos, es aquel que puede encontrar, que sepa leer lo que la gente está diciendo. A veces la gente dice una cosa y no está queriendo decir eso. Claro, interpretarla. Es eso, cuando uno es muy lineal, dice lo que la gente dijo y un tipo se reúne con el de producción, produce lo que dijo el tipo de marketing, y dice la gente, sacan un producto, que decís, ¿cómo esto puede estar en una góndola? Y está. Claro. Y bueno, pero en general le va mal a eso, digamos, ¿no? Acá te preguntan en Twitter, Luis Guerri dice, pídanle a Gemames, Gustavo Mames, con quien estamos haciendo esta clínica de marketing, que cuente sobre el Mystery Shopping. Ah, sí, ok. Mystery Shopping es como una especie de puesta a prueba de, por ejemplo, de los vendedores. O sea, uno va a una sucursal de una casa de electrodomésticos y va a comprar un producto. En realidad no es un comprador de verdad, sino que es un espía, una agencia que se dedica a hacer Mystery Shopping específicamente, que va a ver qué sabe el vendedor, cómo lo atiende, cómo lo trata. Entonces, digamos, si uno es vendedor, tiene que saber que en algún momento puede venir alguien que no sea consumidor de verdad para tratar, para estudiar. Pero es como pasa en los call centers, que se escuchan los llamados que hacen. Claro, se está grabando. O sea, es esto mismo. Sí. Y hay agencias que hacen eso. Directamente. Qué paranoia, todo. A veces es hay cosas, por ejemplo, con los supermercados que les contaba antes. Hay agencias que filman a la gente en el supermercado. Entonces ven cómo se vincula con las góndolas, por ejemplo. O sea, qué recorridos hacen. Claro. ¿Cuánto tiempo se queda mirando etiquetas? ¿Cuánto tiempo se queda? ¿Cuánto tardan? ¿Cómo compran? Todo. Pero el chino le rompió todos los esquemas. El chino... Pensaron, el chino... Hay muchos marketineros que se compraron un taxi ahí. El chino, sí, los chinos son un fenómeno en la Argentina. Bueno, hoy yo observaba que las parejas se pelean mucho menos comprando en el chino que en el súper. ¿Por qué? Bueno, muchos respondían esto de decir, entro, compro y me fui. No hay angustia, no hay nada, no pasa nada. Hay un chino que te agarra. Por claro. Que te baja. Nadie. Y muchas veces no son las mejores condiciones, se ve poco, sí. El saludo a veces... Música japonesa o medio, china, muy fuerte. Muy al palo todo, sí. Qué sé yo. Para que te vayas, digamos. Sí, todo lo como, bueno, las bolsas, ¿viste? Ahora te las cobran, es correcto, me estoy a favor, esto que sean biodegradables, que las paguemos, que no agarremos bolsas, porque sí, todo bien. Sí. Pero antes, viste, era medio como, ¿quiere bolsa? Bueno, perdoname. Sin embargo, muchos estamos optando por el chino, es práctico, es cerca, es buen precio. Más rápido. Bueno, pero fíjate que no es casualidad que grandes cadenas de supermercados ahora tengan... Sacan a competir a los chinos con sus versiones express o más chiquititas, compraron... Esa no la viste venir, un día te estalló en la mano que la gente se pudrió de estar acá 2 horas, 4 horas, venir, que es una angustia ir, es un montón de tiempo, un montón de guita, que aunque digas que la vas a gastar igual, desembolsar una familia tipo, los números que desembolsan en super son enormes, en el chino la vas tamizando, Bueno, compras menos huevadas... Y antes en el almacén te fiaba. Claro. Sí... Eso es marketing malísimo, ¿no? Malísimo. Bueno, nos quedó pendiente la pregunta de los descuentos. Perdón, cuando los bancos tiran esos descuentos tremendos con determinada tarjeta. Sí. Y bueno, pasa que ya las tarjetas, digo, el día que empezó que una tarjeta lo hizo, ya lo hicieron todas. Sí. Entonces, digamos, lo que te pasa con eso es que la sensación después de descuento es muy compleja. O sea, si yo te digo que te voy a hacer un 10% de descuento, vos no te parece nada. Pero te pasa que no es un descuento ese. Y muchas marcas entraron con este problema en las tarjetas de crédito, haciendo grandes descuentos del 30, 40%. Ya la sensación es que no son descuentos. Claro, no alcanza. Claro. Bueno, ¿y en algo más, algún truquito más de esos que...? Bueno, mira, yo voy a pasar el chivo. Sí. Si entran en interactivity.com.ar, ahí justo que escribí hace un rato una nota escribiendo, contando sobre esto, más trucos de esto del supermercado, de algunos. Viste el videito, por ejemplo, del changuito, una prueba a suerte y verdad. ¿La hiciste vos? La hice ayer para demostrar que era verdad. Espectacular. Háganlo ustedes en sus casas, en sus supermercados, amigos. Sí, que se va para la izquierda. Se va para la izquierda, sí. Si tienes la suerte que andes. Si sos zurdo. Sí, si sos zurdo, bueno, listo. Claro. Pero es la minoría, ¿no? Es la minoría. Somos más diestros. Pero bueno, hay un montón de trucos, qué sé yo. Por ejemplo, cuando vos vas a la... Acá pasa poco, pero afuera vos vas a los supermercados grandes y tienen flores, ponele. Cuando están las frutas hay arreglos florales. Y esto tiene que ver con la sensación de que es de frescura. O vas a la góndola donde están los pescados y ves que hay hielo. Todo blanco, hielo. Todo hielo. Y no hace falta hielo, si hay una heladera. Claro. No hace falta más hielo. Pero la sensación, esto es lo que te decía el neuromarketing, entra por los ojos, ¿sí? Digamos, que bueno, hay más hielo, entonces es más fresco. Sí. ¿Y tiene algún enemigo el marketing? ¿Alguien al que le cuesta más entrar o que lo tiene...? No, te puedo responder todo lo contrario. ¿Quién es el mejor para el marketing? ¿Quién? Hay una categoría que se llama DINC, que es Double Income, No Kids. O sea, las parejas que no tienen hijos. Esa es la categoría elegida por el marketing, que históricamente eran los matrimonios jóvenes, o las parejas jóvenes. Ahora también todo el mercado gay... Vas a ser DINC porque son 2 ingresos y no hay hijos. Bueno, ahora por ella sí, por las adopciones, pero ese es el grupo que todos los marketineros están queriendo venderle, porque son gente que tiene plata y no tienen que gastarla. O sea, es un grupo muy hedonista que gasta mucho en sí mismo. Pero ese es como el mejor grupo, digamos. Bien, bueno, entro. Vamos. Entro en ese grupo yo. Sí, claro. ¿Algún fracaso rotundo en la Argentina marketinero que no haya funcionado, que recuerdes? Yo tengo uno que me parece que tiene que ser, y Nativa tiene que ser caso de estudio. Ah, es verdad. Sí, bueno, hubo varios de otros también, de otra agua mineral que funcionó muy mal porque la competencia hizo una campaña en contra, digamos. ¿Eso es real? ¿Que había una competencia que decían que...? Y hay un juicio por eso, a nivel global. ¿Cuál fue? Que una gaseosa guagua que tenía sustancias cancerígenas, no sé qué, que estaba prohibida en todo el mundo, pero que acá se vendía, y... Empezó a correr ese rumor. Surgió un mail que contaba que era cancerígena. Y para la gente, mucha gente no la compró. Y se hizo, hay un juicio a nivel mundial con esto. ¿Sí? Entre 2 grandes corporaciones. Ah, es una que estamos tomando hoy en día. Ya la acaban de sacar. Creo que ya no está. ¿No está más? Hay una nueva. O sea que era verdad lo de... No, pero le pasa que necesito es remontable. Cambiarle, es remontable. O sea, cuando vos te metes en la cabeza que esto es cancerígeno, decís, bueno, ante la duda no la consumo. Eso también es marketing. Eso es marketing, sí. Meter un mail... Sí, bueno, no es marketing. Es marketing, es desleal, digamos. O sea, claro. No es marketing, es una campaña desleal. Sí, es de marketing desleal. También podemos decir que marketing es ir y matar al cerebro de la otra organización para que... Sí. Es marketing malo. Bueno, marketing sí. Asesino. Es marketing criminal, sí. Claro. Es una nueva consultora. Es una consultora de eso. Claro. Marketing criminal. Inventamos más cosas como la del changuito y eso. Muy bien. Bueno, Gustavo, nos vamos a meter entonces en tu sitio, interactivity.com.ar. .com.ar. Muchísimas gracias. A ustedes. Por venir. Y cualquier duda marketinera. Me llaman a Gemames, arroba Gemames, me llaman por teléfono a Twitter. Arroba Gemames. Gustavo Mames estuvo haciendo esta clínica de marketing en Metro y Medio. Metro 80, un programa de radio cuando Weinreich está de vacaciones. Te ofrece lo último en tecnología, las mejores cámaras y filmadoras digitales, iPods, iPads, GPS, MacBooks, notebooks y todo en electrónica. Conocelos en www.tecnostyle.com.ar. También lo puedes seguir en Facebook, Twitter y YouTube. Tecnostyle, tecnología para mejorar tu estilo de vida. Que esto sea un separador, vos un oyente, y es un programa de radio nuevo. Social al que vos suscribís con Metro y Medio, vos sos socio de Metro y Medio en un contrato social. No entiendo qué hice mal, pero si yo tenía que salir, ¿pero qué me importa? La gorda con helado viene los miércoles. ¿Y aquí qué vino a hacer hoy? ¿Cómo que presenta música? ¿Música qué es? ¿La 100 esto? ¿Que le puedes pedir canciones? ¿A la gorra con helado le puedes pedir canciones? Listo, renuncio. Descubrí. Explorá. Expresá. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Gabriel Schultz. Lunes a viernes de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 10 años. Metro 95.1. Sonido urbano.

me obligó a lamerle el sudor de su cuello. Llega el terror de los Charts. DJ Gorda con helado. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Hola, permiso. Menos mal que se fue Pablo, porque no entiende esta sección, no la entendió nunca. Ahora tengo un currito nuevo en el verano que paso música en cumpleaños, en bar mitzvah, en paradores. En Arena Beach estuve ahí tirando un tiro a ver si prende el presupuesto agarro. ¿Quieren dejar mensajes? ¿Quieren pedir canciones? Yo voy a presentar un ranking. Voy a preparar temas y los voy a ir tirando, ¿ok? Pueden llamar al 4010-7267. ¿Vamos con el primero? Vamos. Estos son los Strokes. El cantante se llama Julián Casablanca. ¿Eh? El papá tiene la agencia de modelos más importante de Los Ángeles. ¿Qué me importa? El guitarrista es sobrino de Mónica Gonzaga. Escucha. Los mensajes. Los mensajes. Córtenme mensajes. ¡Denis! ¡Poneme mensajes! Hola, gorda. Nos estamos preparando con unas amigas para un after. ¿Nos dejas una canción recopada para que podamos bailar un rato antes de irnos? Un besito. Ah, after, copada, besito. No. No, no te voy a recomendar ninguna. Tratemos de hablar con claridad, bien. 4017267 Gordy J. Así se va a llamar, Gordy J. Toda la canción, como que vamos eligiendo. Esto es Gordy J. Te voy a presentar temas durante estas dos semanas. Si hay helado, ¿no? ¿Querés dejar un mensaje? ¿Querés pedir una canción? Es un momento. 4010-7267. ¿Hay gordas del otro lado? Hola, gorda, soy Marianela. Te quería pedir el tema del último de Rihanna para bailar un poco frente a los ojos. Te mando besos, gracias. No, Rihanna no va a sonar. 4010-7267. Vamos con otra canción. Epa. Esto es de Cooks. Ingenuo. Se llama esta canción. Nice. No, pero yo quería seguir hablando. Yo arranco acá. Podemos grabar separadores que digan Gordy J. Dos separadores te pido, ahora tú. Gordy J. Verano, metro, Gordy J. No sé mezclar igual, Escuchemos un ruido más. Something so beautiful. Daddy Yankee, Gasolina. Que nada, queremos juntarnos con mis amigas y siempre cada vez que lo escuchamos vamos a bailar y nos gasolina. Así que por favor, pasámelo. Dale, Gasolina. Beso. Pueden pedir su tema al 4010-1267, pero si es así, no lo paso. O sea, un poco de criterio. Estos son The Cooks. Ingenua se llama esta canción, pero vamos a traducir al español. Hay muchas gordas ingenuas del otro lado que compran dos remeras juntas porque son más baratas, son malísimas. La terminan usando para ilustrar con bleme el televisor. ¿Vamos con un mensaje? Este es un mensaje para Gordy J. Gorda, me acabo de terminar un cuarto de helado, pero antes estuve en la clase de spinning. Bien. Por favor, dedícame un tema, gracias. Bien, este tema que viene es para vos. Helado y spinning, así va a ser el verano. A ver qué es Magic Numbers. Se llama Ella No Me Ama Como Tú. Es el último tema de este Gordo DJ. Este escuchémoslo todo. Pero si quiero hablar arriba puedo. Gordo DJ. Hay muchos DJs que están enojados porque no sé mezclar. Ahí viene el estribillo, ¿eh? Ahora viene. Ella no me ama como tú. Ahí no sé. Yo corté con mi novio hace muy poquito y estoy bastante triste. Y quería saber qué tema me puedes recomendar, gorda, para llorar un rato y sentirme mejor. No se te escucha triste. No corten cualquier mensaje tampoco. Magic Numbers. Acá baja mucho para mí. Como que yo lo cortaría. Yo lo cortaría acá. Listo. Hasta acá, esto fue el Gordo DJ. Ya no creo en otra cosa que poner la radio y cantar cuando haya canción. Pop, pop. Metro y medio me da esa oportunidad. Metro y medio me hace cantar. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. No somos nadie. Juan Pablo Varsky. Lunes a viernes de 6 a 10 AM. En la era de las identidades dinámicas, no somos nadie. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Revista ElGourmet.com. Este mes, Juliana López May cocina con frutas tropicales. Tour gastronómico por Bahía. Plan dulce y fresco con yogur. Tragos de temporada. Revista ElGourmet.com. La suma de los placeres. Este verano, viajás a la playa. Tu mejor opción, Masterbus. Comprá tu pasaje online en www.masterbus.net. Masterbus. No importa si fue un familiar, una amiga íntima o un desconocido. Ni siquiera importa si fue el peluquero, el diariero, el plomero o hasta el perro del vecino. Siempre queremos saber qué dijeron de nosotras, incluso los astros. Este mes en Olalá, ¿qué dicen los astros? Claves para dejarte guiar por los planetas en este nuevo año. Además, una charla de chicas con Jasmine Stewart. Todo sobre moda deportiva y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolala.com. Olalá, te va a sorprender. Elegí volar por Argentina con despegar.com. Aprovechá estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Córdoba por solo 788 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Mendoza por solo 1.113 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Bariloche por solo 1.509 pesos. Solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. En Arena Beach. Viernes 25 de enero. After Peugeot. Summer by Peugeot. En Arena Beach. Ruta 11, Rotonda del Faro. Mar del Plata. Más info en arenabeach.com. A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano por parte de los animales más frescos de la naturaleza. Los de sangre fría. Yo como buena salamandra te la hago simple. Cuando tengas calor, haces un huequito en la tierra y te enterras. Si querés bajarle un grado, bajas un metro y ahí vas midiendo. Capaz en una buena hora de calor hasta descubrís petróleo y se te resolvió la vida. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada. La forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay. Disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata. ¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Carbarino, Carrefour y Musimundo. Busca tu Midea ya. Vení y disfruta el sabor. Coca-Cola con tu frozen congela el calor. Escapa una Coca-Cola, pone tu vida en acción. Disfruta una Coca-Cola, más fría que nunca. Punto Frozen. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Ahora, cuando escuches a Julieta, te vas a sentir una especialista en fútbol. Es simple, no sabe. Ahora, en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tu Claro también. Metro. Pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam. 8 de la noche, 26 minutos. Estamos en este segmento deportivo, en la tapa Olé. Martín, la tapa Olé es vieja hasta ahora, siempre decimos. Uri, querida, a las 8 y 26 está la frase nada más viejo que el diario de hoy. Sí. Imagínate hasta ahora. Imagínate. Imagínate hasta ahora, pero todavía queda para desgranar un poquito lo que hablamos antes de fútbol. ¿Y qué salió en tapa? Y entre otras está el sub-20, que la verdad que le está yendo mal, porque se puede matizar, se puede usar eufemismos, pero de 9 puntos posibles sacó 1. Ayer Bolivia le empató justo 2-2. Ahora dependemos, nos incluimos porque somos argentinos, por supuesto, casi de un milagro que mañana le gane a Colombia y esperar resultados de este equipo que dirige Marcelo Troviani, no Jorge, el que te gusta a vos que hace efectos. Este es Marcelo y no le está yendo bien con un grupo de pibes que prometían. La verdad, muchos juegan en primera, por eso nos sorprende que no pueden sacar algún que otro resultado. Insisto, pueden clasificar, pero lo que mostraron hasta ahora es poco, la verdad, y obviamente queda lejos de los seleccionados que, por ejemplo, Pekerman consagró en su momento y tantos títulos lindos que tenemos en los sub-20. Una noticia colorida que se desprende de Olé adentro, ese hace al loco Abreu, Sebastián Washington, el que la pica. El uruguayo. El uruguayo que la pica, Yoruguel, 36 años, estuvo en 18 clubes, ¿sí? Un trotamundos del fútbol y querido. ¿Qué edad tiene? Ya está... 36. Cerca del retiro. Exactamente, y ahora vuelve al Bolso, que es su club nacional de Montevideo. ¿El Bolso se llama? El Bolso, le dicen como apodo. Su cuarta, o el bolsilludo, porque tenía un bolsillo la remera, en la época ya de los años viejos. ¿Y les quedó el bolsilludo por una remera con un bolsillo? Sí, bueno, los apodos quedan. El Mil Rayitas Peñarol, y ya es cierto. Puntitos Messi. Sí, ¿cómo te va? Pintitas, Messi. Pintitas. Decía, Pintita Gago. Sí. Decía, su cuarta etapa en Nacional de Montevideo. Y una curiosidad, ayer fueron 2.000 hinchas a recibirlo al estadio. ¿2.000 clavados? 2.000, más o menos. ¿Y fueron a qué hora? Esto es importante, van a ver por qué. 2:00 a.m. ¿Ahorita hizo de la madrugada, Juli? 7:00 a.m. Fueron 10:30 de la mañana. Ajá. Y hay un por qué. ¿Por qué? Porque Abreu usa el número 13. Entonces dijeron que 10:30 como homenaje a él. Oh, pero lo tienen que explicar. En medio de la nuca. No entiendo. Un avión llega a la hora que llega. Bueno, puedes ir cuando quieras. No, bueno, pero digamos, si yo por Cábala, mamá llega a las 12 y yo por Cábala la voy a buscar a las 2. No, porque no, bueno, ahí por ahí está demorada, pero si llega a las 5 de la tarde no va a estar. Pero pensá que el vencimiento fue en la cancha ya. Ya había llegado. Perdón, un par de horas antes. Pero eligieron el horario de 10:30 para homenajear al número 13. No entiendo, 10:30. Y 10:30 se lo lee de corrido, para ellos da 13. El 1, el 0, el 3 y el 0. Pará, 13, escribámoslo. Escribí 10:30. Y escribí 10:30. 10:30. Ellos dicen que, da, que el número 13 se ve ahí. Y el 13 es ponerle el 1, después viene el 0, que puede decir como la H es muda. Me estás jodiendo. No, el 13 no tiene nada que ver con el 13. Bueno, elegí no, Martín, no, hay algo raro, Marto. Escribí 10:30, ¿lo escribiste ya? Sí, no, no. No hace falta escribirlo, conozco 10:30. La hora. Sí. 1-0, 2:30. Y le sacaron los 2 ceros, digamos. Para mí, claro, está, están cancelando ceros. Cancelaron 2 ceros y les quedó 13. Está Clemente ahora, cancela y yo también cancelo. Vamos de vuelta. Hay un horario en que son las 13 del mediodía, ¿estamos sí, de acuerdo? Sí. Es el momento. Pero por ahí habrá tenido un almuerzo con la madre. Entonces que hagamos lo de 10:30. No, no, no. Bueno, ¿por qué no nos vamos del fútbol? Sí. Les propongo. Sí. Y nos vamos a otro deporte, a charlar con un amigo olímpico que ha estado en este programa. Si hablamos de anillas, hablamos de un gran 2012, ¿dónde estará ahora y qué estará haciendo Federico Molina? Buenas tardes. Saludalo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo andas, Federico? Bien, acá, mira, justo te preguntaba dónde estamos, en una cabaña viendo el lago y la sierra, así, más o menos como para tener una idea. Envidiable. Fa, pero estás... Envidiable. ¿Estás entrenando? ¿Qué estás haciendo? Sí, hoy vine de entrenar, pero justamente hoy en lo otro que estamos haciendo fue el día libre, que sería... Así que tuvimos el día libre porque los lunes no estamos haciendo función. Y a partir del martes es un descanso. Ahí perdóname. Me quería detener. ¿Qué es lo otro? Habló de anillas y de función, es confuso todo. ¿Lo otro? No, bueno, lo otro ya lo saben. Estamos acá con toda la gente de Extravaganza haciendo temporada en Carlos Paz y la verdad disfrutando mucho de todo lo que está pasando. Yo tenía entendido que Flavio Mendoza ya lo había llamado a Fede, que le dijo que no primero por temas de agenda deportiva y que después aflojó. ¿Fede es así? Sí, es así, porque en realidad antes de Londres no quería desviarme ni un poquito de eso y bueno, una vez que terminaron los Juegos ya había posibilidades de hacer otras cosas, de tener más tiempo. Ahora, por ejemplo... El entrenamiento que estoy haciendo acá no me requiere tanta cantidad de horas como el que fue previo a los Juegos Olímpicos, así que nada, la verdad que pasándola, como te digo, bien, haciendo otra cosa diferente y obviamente con el entrenamiento hay que seguir porque a mitad de año se vienen cosas muy importantes. Mira, tu rutina en Extravaganza, ¿cuántas entradas tenés, perdóname, en Extravaganza? Son como, bueno, está lo que es el cuadro principal mío, que es el de anillas. Uh-huh. Después hay otro cuadro que es como todo un parkour, donde hacemos algo de caballete con arzones, suelo, paralelas, es todo un poco, bastante gimnástico, todo mezclado. Son los dos principales que yo hago, y después hay como partes que es una apertura y un cierre que hacemos todos juntos. Así que hago cuatro cosas, pero lo más importante son esas dos. ¿Y te representa una exigencia física eso o con tu entrenamiento es pan comido? Bien, Pablo, buena pregunta. Muy buena, Pablo. Mira, en realidad es una exigencia diferente porque hay que, a ver, en un entrenamiento uno está solo en un gimnasio, si bien es muy exigente de la parte física, por ahí desde la parte mental es relajado porque uno sabe que es un entrenamiento. En cambio acá, por ahí las cosas son físicamente no tan exigentes, pero sí desde lo mental, porque hay que estar siempre haciéndolo lo mejor posible. Hay gente que fue a una entrada y hay que demostrarle todo lo mejor que se pueda, así que es exigente y está muy bueno que así sea, porque por otro lado, es como también el otro día lo hablaba con Flavio, en los gimnasios, por ejemplo, tenemos un torneo cada 4 meses o cada 3 meses y la verdad es que estar todos los días haciendo algo para la gente... Te ayuda mucho a entrenarte en lo mental, en lo psicológico, en estar siempre como prendido y tratar de que las cosas salgan lo mejor posible todos los días. Y Fer, ¿el convenio es de común acuerdo? O sea, ¿después lo llevas a Flavio Mendoza a Río 2016? Vos sabés que eso me estaba diciendo ayer, que le encantaría poder ir a hacer un Juego Olímpico, así que probablemente si todo va bien y seguimos viéndonos para ese momento, va a tener ganas de venir. Eso es lo que me estuvo diciendo ayer. Y por ahí a vos te pica el bichito ya y después te metes en otra obra y arranca una carrera artística que no imaginabas. Mirá, creo que es la primera vez que gimnastas pueden formar parte de una obra de teatro, porque gracias al tipo de espectáculo que él está haciendo, se nos abrieron las puertas a un montón. No soy el único gimnasta, por ahí es el único que ustedes reconocen, pero hay 4 o 5 más. chicos que entrenaban conmigo. Hay una de las protagonistas que es Belén Pouchan, fue gimnasta de la selección argentina de rítmica y bueno, está dentro del espectáculo también, así que este tipo de shows permiten que los gimnastas podamos lucirnos. Y tuviste que modificar muchas cosas para hacerlo atractivo. Por supuesto, todos te vimos, o muchísimos te vimos, hacer anillas en el Mundial, y sin entender del deporte específicamente, uno veía cierta espectacularidad, pero era un deporte donde había que cumplir una rutina, me imagino que los jueces evalúan. Acá tenés que entretener, hay que hacer muchas cosas distintas. Qué bien, Pablo. Sí, mira, es bastante diferente. Hay cosas técnicas de la gimnasia que las metemos dentro de lo que es el número de anillas, pero hay otras que no tienen nada que ver con el deporte y que son muy vistosas. Entonces, toda esa combinación de las luces, de las cosas por ahí, que es del vestuario, de todo lo que es el... por ejemplo, en anillas, en gimnasia no se pueden mover, las anillas tienen que estar quietas. Y acá las estamos usando en algunos momentos como si fuera un trapecio, donde se balancean de una punta a la otra del escenario. Entonces, todo eso lo hace muy vistoso y dependiendo del público. A mí, que me gusta la gimnasia... por ahí, no sé, si me gusta más ver una final olímpica de anillas o lo que estoy haciendo ahora en el espectáculo. Son cosas diferentes y bueno, al público le puede gustar más una o la otra, pero realmente es muy vistoso lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y Fede, el viernes mientras hacíamos metro y medio Mar del Plata nosotros, vos cumplías años, ¿te lo festejaron ahí? Sí, tuve la suerte, de, bueno, terminaba la función, Flavio trajo una torta y bueno, me festejaron el cumpleaños dentro del teatro, así que estuvo muy bueno. Todo lo que era la gente gritando feliz cumpleaños, así. Uh-huh. No, son cosas que están muy buenas vivirlas y bueno, y aprovechar de todo lo que está pasando. ¿Cómo es tu relación con los fans, con los espectadores? ¿Te esperan como vemos a todos los artistas en la salida del teatro? ¿Te piden fotos? ¿Te cholulean? Sí, la verdad que sí, y está bueno que se acuerdan mucho todavía de lo que fue Londres, porque... Hace poquito. Claro, pero si bien muchos te esperan por haberte visto en la obra, te dicen muchas gracias por representarnos en los Juegos, y eso la verdad que está muy bueno, porque todo lo que, digamos, hicimos durante tanto tiempo es como retribuido por la gente, así que creo que eso es un poco lo que más me está gustando de toda la etapa que es post-Juegos Olímpicos, de que la gente pueda empezar a saber de qué se trataba la gimnasia, de que había un deporte que se practicaba en nuestro país, que era este, y que por ahí... hasta Londres casi nadie lo conocía, y bueno, creo que esto de extravaganza ayuda mucho también a poder seguir mostrando esto, que la gente siga hablando y siga conociendo mi deporte. Muy bien, bueno, nosotros felicitarte por el año que tuviste y porque nos preguntábamos qué estará haciendo nuestro amigo Federico Molinari. Cuando viniste acá, viniste con tu novia. Sí. Y todavía no era oficial lo de extravaganza. Le preguntábamos a ella qué opinaba, cómo se lleva con todo esto. La verdad que re bien, estamos acá en Carlos Paz, en una cabaña los dos, así que pasándola bien, tomándonos como unas vacaciones. Me lo traje a mi entrenador también, así que es como un trío que tenemos. Ya. No duerme en el medio, ¿no, el entrenador? No, en el medio no, pero más o menos lo tenemos ahí. Algunos días viene acá a la cabaña, otros días se queda en Córdoba, porque en realidad el gimnasio donde entreno es en Córdoba. No, es algo diferente, una pretemporada muy linda. Y la verdad es que, nada, me siento muy bien también físicamente para afrontar el año siguiente, porque todo esto de extravaganza, si bien es una exigencia, como te decía antes, más desde lo mental, me ayuda mucho a mantenerme bien físicamente y poder llegar de la mejor manera a enfrentar este 2013. Ah, bueno, no, está bueno cómo se puede combinar, digo, lo que para uno piensa que es medio joda con la carrera de Fede. Sí, yo creo que cuando la gente ve el show se da cuenta de que es un show muy diferente, porque no te permite la joda. Si vos en este show no estás bien físicamente, no te acostás y dormís las horas que tenés que dormir y descansás, es como lo que hace el deportista. Hay que cuidarse porque es un show muy exigente y necesita de muchos cuidados que por ahí otro tipo de espectáculos no necesitan tanto. Tengo una pregunta, la verdad que va con la mayor de las buenas fe, si existe el término. Confiamos en Pablo. No, pero estoy pensando en que tenés que hacer, no sé realmente cuál es el riesgo de lo que estás haciendo, pero en algún punto estás haciendo, en un ambiente no propicio, un montón de figuras, la posibilidad de la lesión, ¿está lejana? ¿Tenés todo cubierto eso? Sí, yo, digamos, la rutina que armé en la ninja, traté siempre de ir yendo para lo más seguro posible, lo que pueda hacer todos los días, dos veces por día, sin que me produzca alguna lesión. Yo sé que el cuerpo, si lo exigís al máximo, llega un momento que pide un descanso. Bueno, intentará, con Flavio y Romina, intentamos armar algo lindo, vistoso, y que no sea por ahí tan fuerte, porque, a ver, una competencia, como te decía antes, es cada 3 meses, y acá lo tengo que hacer todos los días, entonces no puedo meter la misma rutina que hago en una competencia, sino que tengo que hacer algo que me permita poder hacerlo todos los días, hacerlo bien, y que el cuerpo, los hombros y todas las articulaciones lo puedan soportar. Muy bien, Fede, queríamos saludarte, felicitarte, invitar a todos los que vayan a Córdoba a que te vayan a ver a Extravaganza, y nos vemos a la vuelta, cuando quieras te pasas por el estudio otra vez. Dale, muchísimas gracias, la verdad también quiero invitar a toda la gente acá al Teatro Luxor de Carlos Paz, porque realmente los comentarios que están diciendo todo lo que lo ven son muy buenos, creo que está lejos siendo la obra que más entradas vendió en todo el verano, así que la gente realmente va a poder ver algo que por ahí en Argentina es muy difícil de encontrar, y bueno, lo tienen la suerte de tenerlo acá, así que los invitamos a todos. Te nos llevo a Pipa Gutiérrez, Fede, ¿eh? Vamos juntos. Dale, dale, Pipa, que venga, que ya lo invité y todavía, no sé, está esperando ahí, no sé, que no tiene tiempo, dice, para venir, vamos a esperar que venga. Yo hablo con él, no te preocupes. Dale, un abrazo, chau. Beso grande, Federico Molinari, nuestro amigo atleta olímpico y también artista. Ojo con el conchero, ¿eh? Ahora ya sabes mucho más de fútbol. Porque escuchando a Julieta, cualquiera lo hace. Es simple, no sabe. Todos los lunes, en Metro y Medio. Claro, es ilimitado porque podés elegir un plan ilimitado para hablar gratis con las 20 millones de personas que usan Claro. Claro, sponsor oficial de la selección argentina. Debe haber escuchado Metro y Medio en la radio. Se lo ve feliz, se lo ve contento. Algunas tardes más que algunas escucho un programa que algunos escuchan y otros insisten en grabar. Con Metro y Medio regreso a mi hogar. Buenísimo. Escuchando Goldfrapp con Streak Machine en Metro 80. Faltan 20 minutos para las 9 de la noche. Queremos agradecer a Milo, que ayer nos recibió en su restaurante en Hipólito Yrigoyen 2669 en Mar del Plata. Comimos una rabita, nos atendieron muy bien, tomamos unos tragos. Milo en Mar del Plata, acordate, si vas a darte una vuelta. Para reservar podés llamar al 496-0605. En un ratito va a estar Martín Reich con el Top 5. Pablo, te vas a tener que quedar.

Este verano con Movistar, llévate el verano de arriba. Porque si compras un BlackBerry Cure 9300 con plan control de 159 pesos, te llevas entradas para pasar gratis a los mejores boliches de Pinamar y Villa Gesell. Además, tenés llamadas y mensajes de texto gratis desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana por una semana. Entérate más en movistar.com.ar. Movistar, compartida, la vida es más. Válidos del 20 de diciembre de 2012 hasta el 31 de enero de 2013 en Argentina, stock de 4.000 equipos, pases VIP y packs noche. Cada pack incluye 1.000 SMS, multidestino y minutos comunidad ilimitados. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Sí. En verano, metro y medio es metro 80. Está Pink, está Fabregas, está Rage y Wine Rage. De vacaciones, cuánta envidia, pero de la sana. Metro 80, me quedo escuchando ya. Metro y medio de verano, en vivo, no estamos grabados, faltan 9 minutos para las 9 de la noche. Ya están nuestros amigos de su atención, por favor. Yumi, básicamente, porque Nico está en Detroit. Yumi comiendo tutuca por el pasillo. Mira, sí. Antes no. Tu tío Nico, que estaba yendo a una cena así especial de ahí en el salón de Detroit, todo el amor. ¿Cómo lo envidias vos que va a hacer una cena así, no? Artus es todo el amor, un divino. Bueno, 28.3 la temperatura, y hablando de un divino, Martín, acá la gente quiere tu top 5. Pablo no, la gente sí. Entonces, bueno, la gente es más importante. En este caso, Pablo se tiene que quedar porque somos, en este momento, estamos acá cubriendo las vacaciones de Sebastián. Sí, me gusta esta modalidad que tomamos los tres de hacer el programa así como en boxer y en ropa interior ahora en verano. Bueno, no sé eso era. No me empujes de este estudio con tu top 5. No me empujes. Quédate más que nunca, Pablito, porque elegí medio yo de locomoción. Yo te hago compañía en la cornisa de tu vida, claro. Un tanto. Sin rara. Sin majul. Marto, faltan 2 semanas. No me empujes. No, tratá de no echarlo, Pablo. Dale, ¿entendés? Como dale. Manejate ahí, surfear a la ola. ¿Entendés? Eso. Y 2 lunes vamos a vivir juntos. Y este es uno. Allá. Y este es uno, por eso traje el top 5 de medios de locomoción y o de transporte de mi vida. Favoritos. Sí. Para. Yo creo que en 5 entran todos los del mundo. Te vas a dar cuenta. Me queda fuera. teleférico, sí. Claro. Monopatín, moto de agua. No, no, que los tengo que ordenar. Y quiero decir que ya la lista que no quedó, ¿sí? Cuando el técnico da la lista para el mundial, tenés un por ejemplo, bonus. Tren no está. Quiero que lo sepan. No me digas. No voy a calar. No, tranquilo, tranquilo. Hay dos más así claves que no están tampoco. Bueno, así que hay muchos. Arranquemos, cómo no. Cinco. Gracias, Nacho, por la coordinación. Y en el puesto número 5 ubico al subterráneo, o subte para los amigos. Sí. Me gusta el subte, pero lo pongo 5 porque te encontrás a veces cuando bajás la escalera y decís, uy, está cerrado, demoras de 20 minutos. El vao. Demoras, pero no sabemos por qué. O sea, sí. Pueden ser 10 minutos o 7 días. ¿Tu línea favorita o más transita? La D. La D, que creo que la sé de memoria. La D es un chico del norte. Claro. Sí. Saberse de memoria una línea de subte está entre las primeras cosas que uno aprende, porque son muy pocas estaciones. La D, mira que son varias, pero es verdad. Igual sé varias, ¿eh? Porque hay combinado con la A, con Plaza Miserere. Pero no es algo para decir, te digo todas las estaciones de subte de memoria porque es... No es un don. Claro, una de mis habilidades para mí es saber capitales del mundo, me gusta saberlas, pero hay muchas que eso sí es, bueno, se dice un don, pero eso está muy bien para fanfarronio. Sí. Estaciones de una línea no. Eslovenia, Ljubljana, Eslovaquia, Bratislava, hay que saberlas. Muy bien. Bien, muy bien. Gracias. Puesto número 4. En el 4 ubiqué al colectivo. Me intriga ya muchísimo, sí. Los primeros puestos. El colectivo siempre causó simpatía, de los que más tomo, o tomé el 168. ¿Qué cartel? No le prestaba mucha atención porque todos me dejaban. Queda mal decir todo, me queda bien. Todos los bondis. Todos los bondis me dejan bien. En este caso, en el 68 me dejaba bien. Sí. Y después, lindos recuerdos para ir al club, por ejemplo, allá a Buchardo por Libertador. Ajá. 29 a Olivos o el 15. ¿El 15? Me iba hasta Barrancas caminando. Lo esperás un ratito. Sí, el 15, ¿sí? Tardó un poco. Y vienen 7 después. Son todos... el 168 atraviesa medio la ciudad de sur a norte, si no me equivoco. Va por bastantes lados porque hay varias líneas. Arranca medio Rivadavia, sí. ¿No? Y... Sí. He esperado muchísimo el 80 en los Incas. Ajá. Así que saludos a toda la línea. Ese era el que nos llevaba a New York City. Hacia Bello. Cuando era niño. Comunicaciones, pasaba. Pero también recuerdo cómo está en la parada, medio que, sí, que sí. Fumabas 1, 2, 3, 4 puchos. Sí. Así que en 65 también lo tomaba bastante. Pero bueno. Es uno solo. Y bueno, es muy difícil poner un top 5 el bondi, porque el bondi, si bien es un medio de transporte, creo que que nos pinta el cuerpo entero a Buenos Aires, a los porteños, sí. Es un medio, es hostil. Pero tiene su encanto. Ahora recuerdo uno que es lento, es caluroso, es frío. Frío en invierno, caluroso en verano. No queda claro cuando te sentás. No, para mí es clave cuando no lo tomás apurado. Cuando lo tomás, más sí. Como, bueno, hoy paseo. Bueno, la carreta también es un excelente medio de transporte en ese caso. Está bien, el 67 tiene un lindo recorrido. Bien. Pasa ahí cerca de Figueroa Alcorta, bueno, una zona más top. A mi cuarto es hostil, pero no importa, sacaste el 3. Nunca le digas, te dejé el asiento a una señora que no está seguro, porque después se lo dejaste por gorda y no estaba embarazada. No pasa nada. Cuidado con eso. Hacé la gila y te sentás. Cuidado con eso. 3. Gracias, Nacho. En el puesto número 3, mi tan amada bicicleta. Ey. La bicicleta playera, en lo preferible por el asiento. Muy sin cómodo. Cambios. Sin cambios, sencilla, porque la uso más de paseo que... A veces traté de ir rápido y se me salió la cadena, literal. Se me pero yo te expliqué mil veces, te dije, trae la bici que hacemos que no se salga más la cadena. Sí, es verdad. ¿Pero por qué va a buscar la solución? Si puede estar así. Sí, puedo, sí. Si con el problema razón. Soy feliz. ¿Freno contra pedal? Freno contra pedal. Uh-huh. Y mi última playera es una azul, bonita. Bien. Por ir a correr, me han robado varias. La T me iba a correr, volví y no estaba. Esto ha pasado. ¿Con qué la has atado? Y con la famosa linga. Fui cambiando de cadenas y no era el problema porque hay gente experta en cortarlas. Uh-huh. Yo te voy a decir, para mí no las cortan. Para mí hay alguien que tiene todas las combinaciones posibles que deben ser 40, lo sumo. Iban probando. Porque yo, a mí me han choreado bici. Si sí. Nunca me encontré la linga en el piso. No. Se la pegaron con la combinación. Para mí se la llevan con linga y todo. Y después te revenden la linga en otro local. Porque no. Yo una vez la encontré ahí, la linga cortada. Pero en las otras 108 ocasiones puede ser que la hayan adivinado. Claro. Es probable. Dos. Gracias, Nacho. En el puesto número 2 ubiqué el auto. Que comparto con mi hermano, sí. Y que me ha dado alegría. Yo pensé que no, porque yo soy muy hiperactivo, me gusta caminar. Uh-huh. Pero el auto del último tiempo me ha dado alegrías. Y un auto chiquitito que quiero mucho, usado. Es polémico lo de compartido porque, ¿cómo sabe? O sea, que se van arreglando, yo lo voy a usar el viernes, devolvémelo el lunes con nafta. Tenemos un sistema flexible que más o menos me favorece un poco a mí por ser el mayor y ser el titular. Eso es raro. Mi hermano eso es rarísimo. Un beso grande, Demián, que tiene 20 años, está con amigos ahora. Pero es raro. ¿Por qué por ser mayor tenés más beneficios? No, que en realidad no, cuando me lo ha pedido así por ocasiones especiales, por supuesto que... Pero si lo comparten, pues yo tiene que pedir. Claro. Si es de él también. Si es 55. No, pero cuando más o menos rompes el esquema de un día, por ejemplo, el viernes le toca tocaba Pablo, bueno, che, este viernes puedo, y me dice, bueno, por ahí que salgo con una chica, por supuesto. No, no, eso ¿qué no. ¿Qué pasa eso si no, tu pero hermano, Maite, ¿por qué no? Si se le cae una chica que va con tu hermano, deja un aro. Sí. Y después, bueno, vos con tu nueva situación ahora de novio. Sí. Linda excusa. Encuentra un aro, encuentra una prenda. Y entiendo que Melina confía en mí, va a entender que le explico y me va a creer. Bien. Una relación se arma a base de creer uno en el otro, por supuesto. Usted sí, también se desarma por eso. Sí. Uno. Y el uno, por supuesto, de particular, quédate, Pablito, porque hace un medio que tomo muy poco, la verdad que hace mucho que no lo tomo, y me encanta, me fascina todo ese mundo y es el avión. ¿Vos sos boludo? ¡Ey, viejo! El perfecto. Avión en el puesto número uno, Martín Reich. Sí. Sí, he tomado no tanto, si cada vez que fui a ese mundo de subirme un avión, me encanta. Y cuando despega y me siento en la ventana y miro para abajo como un boludín más. Gracias, vieja. ¿Sacás fotos en el despegue, aterrizaje? No, no para tanto, lo disfruto a mi manera con mis ojos. Y trato de exprimir. Quédate, Pablo. Le pido una latita de algo a la azafata. Sí. Uy, me qué bueno. Sí. Me gusta el gesto que hacen de marcando las puertas, me encanta el paso ese de baile. Sí. Y perdón, y le haces chiste a la azafata y tratas de sacarle tema de conversación. Tengo la misma relación con la azafata que con las mozas. Sí, no, le pregunto, no. ¿Cómo te va, Florencia? Pollo sin piel puede ser. No complico mucho, ahí disfruto. Te imagino en la cola del baño con el cepillo de dientes en un neceser. Y en calzoncillos. No tomo la confianza como para andar en calzones por el pasillo. Y tengo la necesidad de pararme seguido. Así como Bilardo hizo al negro Enrique correr en un avión para ver cómo estaba físicamente. Claro. Yo tengo la necesidad de pararme. En el auto de Pablito, cuando volvíamos, le decía: sí. 4 horas para mí ya es mucho para la cola y el asiento. Ya es mucho. Bien, Marto, ¿ya tenés pensado el próximo? No, lo voy a hablar con ustedes dos, con la gente de producción. Vamos a mancomunado el esfuerzo y vamos a resolver. Va a ser un plebiscito. Sí. Este fue el Top 5 de Martín Reich, como todos los lunes. Hoy, medios de transporte, tanda y ya venimos. Esta es una canción del programa Metro y Medio, un separador. Tal vez te la acuerdes en otro momento. Cantes en otro momento. Metro. Sonido. Actitud. Interactivo. @metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. En minutos. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi. Zoom Auto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo en un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Quesos Sancor, qué sabores, ahora en fetas. Este verano, viajas a la playa. Tu mejor opción, Masterbus. Compra tu pasaje online en www.masterbus.net. Masterbus. Ay, qué lindo saquito, es de Kashmir, ¿no? Ay, sí, es nuevo. Me encanta, te queda divino. ¿Te parece? Gracias, Gord. Y decime, ¿vos pensás que el uso regular de las redes sociales termina provocando dependencia emocional generando una búsqueda de aprobación constante? Ay, no sé. Yo si alguien posteó una foto de un gatito, le pongo like. Una pregunta interesante. No siempre encuentra a alguien interesante que la responda. Este mes en Rolling Stone, Jimmy Page, en la entrevista más profunda que le dio a la revista. Rolling Stone enero. Conseguila en tu kiosco. Si querés saber más, entra a www.rollingstone.com.ar. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Buena, ¿consumidor final? Sí, gracias. Hola. Sí, el paciente ya está sin fiebre. Perfecto, téngame el tanto, ¿eh? Ay, ¿usted doctor? Sí. Qué suerte, porque tengo acá un dolorcito en el codo. ¿Será codo de tenista? No sé. La verdad no creo, acá nadie compra ni raquetas, ni pelotitas. Puro yogur light. Light, liviano, ¿me entiende? No pesa nada. Sí, me imagino. Encima estoy acá en la caja rápida, ni siquiera levanto multipack oferta de 2 litros. ¿Qué será, doctor? No sé. Se apuran, por favor. ¿Te sentís mejor cuando tenés un médico cerca? Con el plan médico del Alemán, también te podés atender en los centros de salud fuera del Alemán, muy cerca de donde estás. Asociate. Entrá en www.hospitalalemán.org.ar o llama al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, 72583. www.isssalud.gov.ar. Inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1086. Hay algunos que sueñan con abrazar el viento, con batir un café con leche pisando el pasto húmedo, con escuchar el silencio y parlotear con el atardecer. Hay otros que lo viven. Este mes en Revista Living, Vivir en las Afueras. Una edición con ideas para disfrutar al máximo vivir desconectado de todo. Porque la mejor decoración es la que combina con tu vida. Revista Living, ideas que viven. Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay. Disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata. Láser y Eventos presenta Skylight. El único láser buscacielos 360 autónomo, visible a 10 kilómetros de distancia. Nitroman, el robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl, el primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender. ¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Carbarino, Carrefour y Musimundo. Busca tu Midea ya. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Noticias en línea. AFIP aprobó la firma digital. El nuevo sistema se implementará gradualmente y estará disponible en el sitio www.afip.gov.ar como comunicaciones electrónicas. Así los contribuyentes podrán rubricar distintas documentaciones de manera electrónica. Subtes sin tarifa diferenciada. La ciudad negó que vaya a efectuarse en el corto plazo y admitió que lo único concreto es el llamado a audiencia para llevar el boleto a 3 pesos con 50. Tiempo. El cielo continúa. Hará parcialmente nublado. Mañana se espera una mínima de 22 grados y una máxima de 33. Noticias en línea. Metro. Metro y medio. Como estuvimos nosotros en Arena Beach, se viene el ataque ochentoso. Va a ser el sábado a las 3 de la tarde. Con Festa Bros, con Zucker, con DJ Paul, con Tommy Drueta. Va a ser una fiesta realmente. Arena Beach es en Ruta 11, Rotonda del Faro, en Mar del Plata. Vas a encontrar fotos, comentarios, todos los shows, los programas en www.arenabeach.com. Ya podés ir chequeando. Yumi, ¿se va para Arena Beach? Sí, señores. ¿Cuándo bueno, tocas? Nos toca el 25. 25 viernes, 26 y 27 sábado y domingo. Qué lindo. ¿Cómo lo pasaron? Espectacular. Súper, ¿no? Sí, ahí me dijo Pablo que disfrutaron las cenas. Hubo sí. Una sola, la única que estuve ahí presente, que fuimos a cenar todos. Bueno, Seba no, estaba con familia, sí, sí. Y que se fueron a dormir, pero para mí gran cena, tranquila, ¿eh? No, sí. no hubo unos highlights muy arriba. Pero hubo chistes, hubo reflexión, cómo eras a los 20, ponele, todos contestando. Sí. Hubo una linda sobremesa. Muy linda sobremesa. La verdad que ¿y estuvo contaron linda. Hoy rica cómo comida. Eran a los 20? Sí, todos fuimos contando un poquito. ¿Pero al aire hoy contaron? No. No hablo de mi vida privada. No, sí, hablamos un montón. En esta radio está prohibido hablar de la vida. No. Hacemos radio de nuestras vidas privadas. Claro. ¿Cómo andas, Boyumita? Bien. ¿Estás soltera hoy? Hoy estoy soltera, radialmente hablando, sí. Pero igual va a estar presente. Él no se puede desconectar del trabajo. No, me imagino. De hecho, se fue a trabajar para la radio también. Ponele, pongámosle. Sí, eso, sí. No, me voy a trabajar. Tengo que hacer un viaje y como está en el video de trabajo, está bien que lo haga. Dale, ¿querés hacer una salida desde allá? Sí. No, 4 quiero hacer. Bueno, hagamos 4, dale. ¿Listo? Sí, bueno, pero hasta ahora, él está en Chicago, Detroit. No, en Detroit. Sí, son 3 horas menos. Y dos ya horas tiene menos, cocinado el día. Está cocinado el día. Sí. Claro. Ya ponerle tuiteó hace un rato que se iban a una cena de gala, no sé dónde, a las 7 de la tarde, porque allá a las 7 es la hora de la cena. Pero estaba chocho, ¿eh? Estuvo posteando unas fotos. Nico está en el salón del automóvil en Detroit. El auto, por ejemplo, el auto donde asesinaron a Kennedy. ¿Sí? Sí. Yo no me subo, ¿Hablo? Un montón de planeadores y esas cosas. Que a mí también, ¿no? Cuando me hablan de eso, no me erotiza demasiado el tema medios de transporte, como hablaba Martín Reyes, sobre todo los aviones y demás. Claro. Pero las fotos de Nico eran una maravilla. Y él, viste, que inmediatamente te averigua la historia, de la historia, del dato de color, de la estadística, del coso, y te sos fan de las historias de Nico. Sí, así que lo vamos a escuchar ahora en su atención, por favor. Sí, señora. Bueno, los dejamos en compañía de Yumi, entonces. Nacho Sosa estuvo en los controles, Leandrito Aspis, Denise Skurnik, Martincito Rachel, Conde Ezequiel Araduc, que le hemos pasado muy bien. También ayer él se volvió de los que se volvió tarde también. Está muy bronceado. Está muy bronceado. De los bronceados. Sí, y lo tenías que ver nadar. ¿Puedo contar lo de la pileta? Yo escuché la transmisión que concluyó con la tirada, la con la tirada de Ezequiel. Pero en la pileta del hotel ayer por la mañana, que fuimos todos juntos un ratito antes de ir a almorzar, Ara se tiró al agua, por supuesto, se tira de cabeza muy, muy bien. Olímpicamente. Y pero bien, enojado, se tira de cabeza enojado. Sí. Está como que cae al agua como diciendo, toma agua. Se puso a nadar, crawl, sí. Sin parar, pero con un ritmo bárbaro, con los ojos cerrados, y se golpeó la cabeza contra el borde del contra la venecita. ¿Cómo no tocó primero con la mano? Y se levantó, yo estaba sentada en el borde de la pileta y me dijo, agarrame la mano, Julia, agarrame la mano, porque se mareó. Lo agarré, imagínate colgando la duda del agua. Esperaste hasta ahora para contarme. Porque me acordé recién. Y le dice Nacho Sosa, mojate, estaba en el agua. Mete la cabeza dentro del agua y queda flotando como el nene de Nirvana. Así, con la colita para afuera. No. Bueno, no lo fotografiamos porque lo queríamos proteger, pero lo estamos contando al aire y ya le hicimos pelar. ¿Pero por qué Araduc no abre los ojos para nadar? Es como esencial. Pero ya aprendió, pues no quería por el cloro, no, que se quería arruinar los ojitos. Pero nada de eso. Salió con la frente toda colorada. Algunas anécdotas de Arena Beach. Mañana subimos algunas fotitos, que hoy no le pasé ninguna de niña. Sí, pero le mal sí. Yo. Se quedan con Yumi, chicos. Gracias, Pablo Fábregas. Gracias a vos, Julieta Pink. Nos vemos mañana después de Basta de Todo. ¡Mua! Muchachos, discúlpeme, si ya no se fue hace poco de vacaciones, hace poco se fue a Trelew, después se fue a España, no está nunca. Llegó a su fin. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Noche 10 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires, 7:10 p.m. en Detroit, Estados Unidos. Hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los reúne a todos es este que ha comenzado, que se llama Su Atención, por favor. Y a mi compañero Nicolás Artusi le gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos hoy en el aire, en vivo. Mi nombre es Yumi Gauto. Y solo por unos días seré su comandante de vuelo, hoy por los próximos 110 minutos. Me acompañan, coordinando esta producción, el señor, el gran, el licenciado Jason Main. También Luis Itoshi Díaz, hazlo tú mismo, Itoshi. Mauro Ello está con nosotros, que además, a partir de hoy, se consagra como nuestro editor estrella. Bienvenida a la parte artística. Bueno, ya estabas hace mucho, Mauro Ello, pero hoy te damos la estrellita. Bienvenido, Mauro Ello. Estará también Nacho Sosa. Un lindo día en la ciudad de Buenos Aires. Ahora la temperatura 27 grados, una décima. ¿Una décima se dice? Sí, digo bien. 27.6 es la sensación térmica. Saludamos también a SRZ. Nuestra, ¿cómo le decimos a SRZ? Nuestra canciller musical, que hoy nos trae un pasaporte sellado en los Estados Unidos, en California, bueno, dije bien los Estados Unidos, en Inglaterra. Es muy americana la lista del día de hoy. Y ahí no más. Nos quedamos en Estados Unidos y solo una parada en Inglaterra. Quiero contar que ayer fue la entrega de los Golden Globe, de los Globos de Oro. La película ganadora mejor película dramática fue Argo, la peli protagonizada y dirigida por Ben Affleck, que además ganó como mejor director, que ya tiene controversias porque Irán va a filmar su propia versión de esta premiada película, que además tiene 7 nominaciones a los premios Oscar en febrero de este año. Una peli que narra una operación secreta de la CIA, esto en el año 79 en Teherán. Y para el régimen iraní, el director Ben Affleck no cuenta la verdad en la película, así que han decidido filmar Joint Command, que va a ser la respuesta a la anti-iraní Argo. Esto lo dijo el cineasta iraní Ataollah Salmanian, que además declaró que Affleck ganó el premio por mentir, por sus mentiras. Vendrá la otra parte entonces de Argo, la parte iraní de Argo. Bien, están todos invitados a sumarse a nuestras redes sociales, a nuestro Twitter, @ su atención. En Facebook estamos, facebook.com/ su atención. Por favor, levanten el pulgar, hagan clic en me gusta. Nuestro comandante Nicolás Artusi en la ciudad de Detroit, perdón, mira, la costumbre de encontrarlo en Nueva York, está en Detroit, va a salir en vivo en minutos nada más con nosotros. ¿Lo tenemos ahí? ¿Lo saludamos? Pero por favor, vamos a darle la bienvenida a mi bichito radial, que está, ha tenido un día cargadísimo con una schedule totalmente completa. Lo ha disfrutado, lo hemos visto vía Twitter y vía también su atención, por favor, en Facebook. Mi querido Nicolás Artusi, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querida Yumi Bauto. 7:13 aquí en Detroit, Michigan.